Llegó el encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AM, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar Filomenas al micrófono. Enojón como los meros rudos. Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Y el comentario intelectual de Alejandro Espinosa. Primera caída. Inicia Super, Super Libre. Libre. What's up, man? Buenas tardes, amigos aficionados a la lucha libre. Estamos en su programa favorito, Super Libre, como todos los domingos a las 2 de la tarde, casi 2:05. Estamos muy contentos, mucha felicidad. Hoy este domingo, anoche hubo fútbol, no hubo ni ganador ni vencido, 2-2, quedó Atlas y Guadalajara. Saludamos allá al productor Javier Sizer, que como siempre muy puntual está a la cita. Eddie Monster. Ahí está la presentación de Eddie Monster, aquí está ya. Y primero las damas, déjame presentar primero a la cita Jenny. Cita Jenny, buenas tardes, bienvenida. Corriendo. No, sí, no, safe. Estábamos platicando. Pero hoy toda la semana y hasta ahorita. Hola, un placer estar aquí con todos ustedes. Recuerden nuestra red social, única red social, como dice Venegas, www.superespaciolibre, super con acento, en Facebook. Exactamente. Y el pariente más incómodo de la radio y de la televisión, aquí está también. Ahí está la persona. Hola, pues bueno, es domingo de lucha libre. Buenas tardes, bienvenidos a Super Libre. Y bueno, una felicitación para el equipo del Atlas, porque una gran victoria para ellos haber empatado. El gran equipo de las Chivas. Yo sé que el empate a ellos les sabe como a las Chivas, pues que iban perdiendo. Las Chivas acostumbradas a ganar. A perder. A ser un equipo grande, un equipo triunfador. Pues un empate contra el Atlas es la verdad demeritorio para las Chivas. Alejandro. Pero bueno. Pues ahí está un empate que sale de derrota. Jenny, cochino. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? Que dejes, ya no beses a Jenny. Alex, ya no besuques a Jenny, cochino. ¿Por qué no besuques a Jenny? Sí, los besos es el reflejo del amor, el romanticismo, pero lo bonito, hay que llenar la vida de amor, Botamán. Eso sí. Bueno, pues muchas gracias y un saludo. Que tenemos boletos, ¿sí? al señor Francisco Venegas, que está en el seguro, ¿verdad? Yo creo. Sí, está cuidando a su mami. Le mandamos un fuerte abrazo al señor Francisco Venegas, que pronto tu mamá ya esté, está bien, pero que esté mejor más adelante, ¿verdad? Que se ponga mucho mejor. Así es, y pronto ya esté en su casa. Y Paco Espinosa, pues ya lo conoce usted, que sabe estar peleando con alguien. En sí, el sí. Hoy no hace calor, así que no puede decir que viene muriéndose de calor. Se ha de ver inundado y viene nadando. No, yo no sé qué. Ahora, a ver qué nos pretexto nos saca. No sabe nadar, a él le gusta subirse en lancha, ¿no? Sí, no, también, nada, es correcto. Muy bien. Se sube muy bien. Entonces, vamos a ver qué sucede con Paco Espinosa, a ver qué nos comenta. A ver qué tragedia le pasó. A ver qué pasó. Paco Tragedias. Y ¿Cómo le dijeron angustias? Tragedias. Yo le digo tragedias. Vamos a ver qué pasa. Angustias también. También le ponemos. Bueno, el hemorroide de la lucha libre. Y hoy tenemos una lucha de campeonato de tercias de Occidente. Los campeones Sansón, Cuatrero y Forastero contra Star Black, Flash Segundo y Vaquero Junior, que van a estar con nosotros a las 3 de la tarde. Además, en la semifinal, Esfinge. Botamán, no se te entiende mal. Botamán, tengo que coincidir con el niño, es cierto. ¿No? Sí, no, oye, niño, andas marihuana. Métete un lápiz. No, o sea, ¿cómo? Entre la nariz y la boca. Y habla así para que aprenda. Se me entienda. Son ejercicios que. Ah, bueno. Cuando estudiaste locución, Botamán, no. Botamán, ¿sí? Está molacho. No estoy molacho, estoy perfectamente con mis dientitos completitos. No, pero no pregunta de ahí. Ah. Bueno, y en la semifinal decía Esfinge, Magnum y Kenpo Dragon, que ya se enojaron estos mazatlecos. Ya, oye, vio la luz, Kenpo Dragon. Contra maldito traidor. Contra los hermanos Trueno y Príncipe Kisho. Vamos a ver qué tal les va a esos mazatlecos que van de rivales. Mazatlecos. Pero mira, oye, les andaban gritando en el público. ¿Ves que la semana pasada se cayó la transmisión por la lluvia y tuvimos que irnos a la parte de ringside a ver la lucha? Les andaban gritando sinalocas. Sí. Sinalocas les gritaban. Ah, mira. Yo sé de alguien que les gritaba así. Ah, sí, mira. Sinalocas. Y bueno, ya se pelearon, ya. Nomás porque no te escuchaban, ¿eh? No tiene caso mínimo que te escuche. Y que los rizos definidos de Príncipe Kish. Eso lo grité yo. Oh. Bueno, y en la siguiente viene Divino y Explosivo contra el Chacal y Spectrum. Además, Fugaz y Black Sugar contra Linterna y Guerrero de la Muerte. Y para calentar la lona, Micro y Avispón Negro contra Destello y Cuca. Es lo que hay para hoy domingo aquí en Arena Coliseo de Medrano 67, Alejandro. Así es, oye, Cuca, fíjate que ese espécimen masculino. ¿Me podrías dar la hora, por favor? Ah, te hablan. Las 2:08. Y ya sirve el reloj, queridita. Ya sirve. Te hablan a ti, Botamán. Oye, que Cuca es un buen luchador. Tiene todos los atributos para ser un técnico implacable. Tiene carisma, tiene buena lucha. Yo creo que se está desperdiciando en el bando rudo. Podría venirse a los técnicos. No, está bien en el bando rudo. No empieces que se cambie al bando científico. Está bien en el bando rudo, ¿no? No, yo creo. Pues mira, ahí Kenpo Dragon ya vio la luz. Vio la luz, se viene a los técnicos implacables y bueno, vamos a ver qué tal le va. Vamos a ver si se mantiene, porque estaba anunciado en la lucha, no vi el cartel. ¿Viene con Príncipe Kisho nuevamente? No escuchaste que lo acabo de decir, Alejandro. No se te entendía ni lo que dijo el niño. Alejandro, por Dios, te estoy diciendo el cartel. Ya viene, pues a ver, entonces. ¿No estás poniendo atención? Sí. ¿No puede ser normal es que no se te entiende, Botamán. Amigo, no puede ser normal el doctor Chunga. ¡Ponle! Que no sabe con quién va, le estoy diciendo quién va acompañado. Es que no se te entiende nada, Botamán. Ay, Alejandro, que va va con los hermanos Trueno. Y te lo dije allá afuera, te dije, viene y Príncipe Kisho con los hermanos Trueno. No puede ser normal. Bueno, la cosa es que vamos a ver qué tal su desempeño en el bando técnico ahora ya que vio la luz, ya que tomó el buen camino, ya que agarró la senda del camino elegido. Vamos a ver su desempeño. Hay luchadores que no les ha ido bien cuando se pasan al bando técnico, como Exterminador le fue muy mal. Muy mal. Regresó a los rudos y volvió a tener buen desempeño. Vamos a ver qué tal el desempeño de Kenpo Dragon, ¿no? Exactamente, vamos a ver qué tal le va ahora, pero yo pienso que le va a ir mal. Arriba los rudos, ¿no? Exactamente. Yo creo de que hecho, le va a ir bien. El líder Sinaloco ya prometió que va a buscar entre su gente al nuevo Sinaloco para venirse para acá a la Arena Coliseo. Ahí está el Brunetti. ¡Ay, no invente! ¡Sinaloco! Anda mal este, ¿verdad? Pero queremos a alguien que luche. Algo que sepa luchar, ¿no? Pues la verdad. No dije nada. Alejandro, no puede ser normal. Ah, no, pero Brunetti es en los técnicos implacables, entonces él no. Brunetti ya ni vergüenza mundo está. Deberías tener que decir que sí, es técnico. Ya te digo. Y tenemos cortesías para hoy domingo y para el martes de Glamour, ¿verdad? Así es. ¿A dónde se mete Jenny? ¿Nos pueden aquí llamar? A los teléfonos 3613-2727 y 3613-3088 para hoy domingo y para el martes también. Oye, Botamán, ¿por qué están dañados los letreros? ¿No los has cambiado, nada más? ¿Por qué? No, oye, ¿no te habías fijado desde cuándo están así? Botamán, yo creo que desde que llegué estaban así. ¿Y por qué no los has cambiado, Botamán? No me habías dicho, ma, Alejandro. Algo trae, anda mal. No, todo bien, Botamán. Problema psicológico. ¿Qué dijo? ¿Qué dijiste? A ver, ¿qué no entiende? ¿Qué? Ah, mira, pues también Eddie Monster está aquí todos los días, también debería de ponerse ahí a revisarlo. Bueno. Ahora está. Oiga, todo, señor, ¿cómo ve? Usted está loco, ¿verdad? Deberíamos ponerle un micrófono a Eddie ahí para que puedas. Ponle un micrófono ahí atrás a Eddie, ¿no? O sea, ahí atrás en la parte bien, de atrás de la Venega. Cabina, ¿no? Luego piensas mal, Botamán. No, él que dijo, yo no, te está diciendo que le quieres un micrófono atrás. Bueno, la verdad, vamos a ver qué sucede. Y también va a haber una función en la Arena Jalisco donde va a caer una cabellera, señorita Jenny. Ándale, a ver quién es, no estoy enterado, a ver, platico. Pues de nada estás enterado. No, es que creo que a ti no te avisaron, no te lo invitaron. No, estuve grabando toda la semana. Creo que se equivocó de programa. Sí, oye. Estuve grabando toda la semana, mucho. Creo que me quedo mano a mano con la señorita Jenny, mejor Estuve enclaustrado en un estudio de grabación toda la semana, pero a ver, platícanos. Viene Macabre. Viene también Rudy Santana y además ahorita te digo los otros dos rivales, pero va a ser una lucha en jaula que luce espectacular. ¿Cómo ves? Ahorita Jenny, duelo allá en la Arena. A veces se comunica el dueño de la Arena Jalisco, dueño, ¿no? El porque hace 8 días nos quedó mal, ¿eh? Quedó mal. El mero mero. Oye, fíjate que Macario nos lo encontramos el otro día en la calle y le gritamos, Pedro, no volteaba. No le gritamos, no es cierto. Íbamos en el camión, Macario iba sentado a un lado mío, o sea, nomás nos dividía el pasillo. Ah, sí, ahí. Ahí iba sentado en el camión y yo, Pedro, pero como 5 veces, Pedro, nada, y le digo, Macabre, mande, y le dice, es que ya se acostumbró, que entiende más por Macabre que por Pedro. Sí. O sea, así que Pedro, olvídenlo, ya no se llama Pedro Olveda, es el señor Macabre. Sí, Macabre Olveda. Y en las redes sociales también se pone Pedro, ¿no? Sí, sí, pero no entiende por Pedro, me consta que yo le hablé 5 veces, Pedro. Ah. Pedro, y Pedro no volteaba, dije, o a lo mejor me está ignorando, una de dos. Dice, no me quiere saludar, ¿verdad? Así es, yo me sentí mal. Bueno, entonces recuerden que tenemos cortesías también para el martes de Glamour. Para la Jalisco no hay, no sé, hasta que se comunique. Para la Jalisco pues hay que hablarle al dueño. De... ¿También yo iré? ¡Octavio! Octavio no va. Está borracho. Tiene mucho que no lo veo. Mira. Sí, que ya pasó a mejor vida, o sea, en un mejor trabajo, mejor trabajo, mejor trabajo. Sí, Alejandro. Mejor trabajo, digo. Mira, va a haber una lucha cuadrangular de cabelleras, caerá una, Macabre, Fu Manchu, Rudy Santana y Gran Misterio. Y Gran Misterio, ¿quién crees que...? Yo pienso que Fu Manchu pierde. Sí. Fu Manchu. Sí, estoy de acuerdo. Chance. ¿Y no vamos a alcanzar a ir o sí? No, yo creo que sí. Si nos apuramos, sí. Si me das aventón, sí voy. Y luego en la semifinal viene una lucha por el campeonato femenil, Chica Tormenta contra Superestrella. Ah, oye, Chicas Tormenta y Superestrella, dos buenas luchadoras, Sí, exactamente. Vamos a ver a ver si alcanzamos a llegar. Yo creo que sí. Madrina. Ahí vamos. No, Octavio, no, tú no. O sea, como ya pasó a mejor trabajo, o sea, ya está de lleno en su mejor trabajo. ¿Viste? Alejandro viene con todo, ¿eh? Ahora. Todo sacado de onda, no sabe ni quién va a luchar ni nada. Le decimos ahorita y no sabe. Bueno, y estuve enclaustrado una semana completa. No te muestres en las redes sociales. No, pues estoy trabajando ahí, no hay redes sociales. Es lo malo de no estar enterado. Habla, ahí te quedas. Ahí te desconectas de todo. Estás grabando y ya. Bueno, vamos a ir a la primera pausa comercial. Ay, Alex, ¿por qué dices eso? Pues porque es la verdad, niño. Es así es el trabajo de grabar. Graba en piedra, yo creo. 36-13-27-27, 36-13-30-88. Vamos a la primera pausa para regresar con información. Hello, amigos de Canal 58. Un saludo de su amigo Antoine. Sigan escuchando el mejor programa, Super Libre. Las mujeres en México corremos el riesgo de ser asesinadas. Vivimos con violencia e impunidad todos los días. Ganamos menos y trabajamos más. Esto tiene que cambiar. Exigimos igualdad de oportunidades. Somos estudiantes, madres de familia, mujeres trabajadoras. Somos líderes. Somos los pilares de México. Somos los pilares de México. Hagámoslo nosotras. Partido Encuentro Social. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Antes nadie era tratado como inocente. La mayoría de los presuntos delincuentes eran enviados a prisión mientras se llevaba a cabo su proceso penal. Ahora, con el nuevo sistema de justicia penal, eres inocente hasta que se te demuestre lo contrario. Si quieres saber más, te invitamos a que nos visites en www.gob.mx/justicia-penal. Es lo justo. Por ti y para ti, el cambio ya comenzó. Secretaría de Gobernación. ¿Qué tal, amigos? Les habla Macabre. Un saludo y un abrazo para toda la gente que escucha y sigue el mejor programa de lucha libre en Jalisco, Super Libre. Este programa está muy chido. Regresamos, amigos de Super Libre, y la verdad estamos muy contentos de que la gente se esté reportando. Déjame mandar un saludo hasta Nogales, Sonora. Nogales, Sonora, aquí nos escucha por allá. El comandante, un fiel radioescucha que cada 8 días escucha Super Libre. Ah, y la narración ¡órale! También, ¿verdad? Así es, órale, comandante. Pues no ha llegado Paco Espinosa, pero en cuanto llegue le damos tus saludos. Ya aquí está Alejandro, está la señorita Jenny. Y Eddie Monster está ahí. Entonces, un saludo hasta Nogales, wow. Sonora. Estaba en Tamaulipas antes, ¿no? Estaba, pero está en Nogales. Ya está en Nogales. Ah, ¿no? Mira, y nos sigue escuchando. Gracias, es fiel lo escuchen. Y a todos los militares que nos escuchen ahí en Nogales, Sonora. Era el pequeño Venegas por teléfono. ¿Qué dice? Mandándole saludos a su papá. Lo busca, ¿verdad? Y a su abuelita, que está en el hospital. Le manda muchos saludos, muchos besos y abrazos de parte de tu hijo Venegas, que está escuchando. Ya está, pequeño Venegas, ya dije tus saludos al aire. Muy mira, bien. El Venegas ya es papá y ni siquiera tuvo que esforzarse. Sí, no. No, y ¿sabes qué es lo? No, y ni comprar útiles. Que... es lo mejor, que nada. Pues saludos a su hijo del señor Venegas, que como siempre está al pendiente. Pequeño también. Venegas. Pequeño ya Venegas. Bautizado como pequeño Venegas. Ya, y él así se presenta, hola, soy el pequeño Venegas. ¿Así? Sí, sí, sí, sí. En la arena ya todos lo conocen como el pequeño Venegas. Bueno, vamos a escuchar a Dragon Lee, que el pasado martes estuvo con Blue Panther y Valiente contra Niebla Roja y Dragón Rojo y Pólvora. Y déjame decirte, Niebla Roja se vio muy bien con estos. ¿Sí? Estos muchachos deberían aceptarlo ahí en el trío. Los revolucionarios. Los revolucionarios. La verdad se vio muy bien Niebla Roja, como que ahí sí hace lo que... Yo lo siento más libre que cuando sale con el guerrero, como que ya... impone la presencia del guerrero. Oye, pues estaría bien hacer la verdad que un cambio, sí, o sea, ir intercalando y pues podrían formar buena tercia, sí. Entonces vamos a ver qué, vamos a sugerirle eso. Oye, Dragon Lee, ¿qué tal su desempeño? No, muy bien, el muchacho va bien, está con todo, preparándose cada día más para esa función de que viene de aniversario en la Arena México y está preparado para eso. Yo digo que gana Dragon Lee, ¿eh? Yo digo con todo el dolor de mi corazón que va a perder. ¿Tú crees? Sí, yo pienso, la máscara tiene mucha experiencia. Híjoles, no, yo creo que gana Dragon Lee, pero bueno, vamos a ver, no hay que adelantarnos, ya se harán todos sus pronósticos y todo, pero la verdad es la que se desarrolle ese día en el cuadrilátero. Muchas veces damos pronósticos y todo y nos llevamos verdaderas sorpresas. Vamos a escuchar a Dragon Lee lo que nos dice sobre este duelo, ¿no? Vamos a escucharlo. Estamos con Dragon Lee, que ahora sí ya ha firmado ese contrato de duelo de máscaras. Ya quedó, ahora sí que ya no hay vuelta de hoja, ¿o? Estamos listos para este... pero contento a la vez, que se va a saber quién es el que pierde la máscara, si es un Alvarado o si uno de los... Oye, la máscara, bastante experiencia. No, pues sí, ¿qué puedo decirle? Sinceramente, cada vez que me toca con él, me deja muy adolorido, pero no importa, de eso es lo que vive un luchador, y eso es como vamos a hacer en este 83 aniversario, me voy a preparar más para ser ganador. Una vez, aniversario que se espera que esté al tope la arena. Sincero, pues ahora sí que hay muchos comentarios buenos y malos, pero para toda esa gente que no confía en mí, lo voy a demostrar con hechos, y me quiero ganar el respeto de todos ellos. Oye, que se te menciona que te vas a ROH. Sí, sí, así es, me voy a ROH. Mucha gente sabe que voy a esa gran empresa y sí, pues estoy muy contento porque voy a dejar el nombre del Consejo Mundial del Alto y nuestro país también. Te deseamos mucha suerte de ambos lados y que verte con máscara después de septiembre. Primeramente Dios, vamos con todo y esta lucha se la dedico a toda mi gente tapatía. Y sobre todo Tala. Exactamente, para toda mi Tala Jalisco. Gracias. Muchas gracias. Gracias, cabrón. Pues ahí está. Confiado, él confía en salir adelante de este duelo tan... peligroso que tiene, ¿no? Así es, la verdad. Y sí está complicado, ¿eh? No, muy complicado. Muy complicado, o sea, cualquiera de los dos podría ganar. Yo creo que el que salga en mejores condiciones ese día va a ser el que se lo va a llevar. Porque con respecto al conocimiento luchístico, los dos son muy buenos luchadores. Sí, exactamente. Y en la lucha de... tú no estabas hace hecho eso, o sea, cuando dijimos que quién era tu favorito, que Super Crazy o Bucanero. ¿Tú quién dijiste? Bucanero. Yo también. ¿Usted se está yendo? Yo también dije... Bucanero, ¿verdad? Sí, los traidores era Venegas y ¿quién no, más? No, Venegas, no le digas nada de Super Crazy porque se enoja. Por eso, Venegas dice, decía que Super Crazy y nosotros dijimos que Bucanero. Que sabe quién es. Sí, ¿verdad? Ese Venegas tiene una extraña admiración por los luchadores que han participado en la New Japan. Cualquier luchador que haya sido en la New Japan, ya para Venegas es lo máximo. Este viejito. O cualquier luchador de los... extranjeros también mucho. Él habla mucho esta vez que vinieron estos como Tamatonga, Tepetongo. Tamatonga, Michael Elgin, todos ellos, él decía, "No, es que luchadorazos." Y la verdad, digo, hicieron buen trabajo, pero no fue excepcional, o sea, se desempeñaron pues bien, pero yo no vi nada excepcional, nada fuera de otro mundo como para la admiración que les tenía Venegas. Exactamente, coincido contigo. Oigan, ¿no? ¿Qué creen? Tengo un saludo así bien especial para Randy Fiato. Dice, ya de regreso de mi boda y luna de miel, y estoy grabando el programa. Tengo todos los programas de las dos últimas semanas y también los subiré más tarde. Saludos, amigos. ¡Randy! ¡Ya te extrañábamos! Se casó Randy Fiato con la señorita Orozco. ¿Tú crees que ahorita vaya a querer grabar la lucha? Menos, Randy, tú disfruta, mándalos a la fregada a todos, no importa, ahorita tú déjalos grabando. Dedícate a lo que vas, mi Randy. También Julián Alvarado desde Veracruz dice, gracias, soy fan de Super Libre, saludos a todos, también nos está diciendo. Ah, qué buena onda, muchas gracias, hasta Veracruz. Oigan, es mi paisano, hasta ahorita estoy viendo. Sí. En Veracruz, muchos saludos a toda la gente que nos escucha en Veracruz, en Puebla, en Guanajuato, en todos los lugares. En todos lugares. Fuera del alcance de la señal de AM que se escucha aquí en 7 estados, pero bueno, hay lugares donde nos escuchan por internet. Mira, llegó también un saludo del señor Francisco Venegas, que como siempre, donde esté, escucha Super Libre, dice, un saludo compañeros, parece la hora de Jenny e invitados. ¿Quién es este viejito? Te escribo a ti, Botamán, porque Jenny y Alex son pobres. Pues sí, son pobres, la verdad. Y a ver, ¿y eso qué tiene? Porque se nos va el camión. Se nos va el camión. ¿Eso qué? Pues aquí dice... datos para poderle contestar. Ah, yo ni siquiera traigo Alex WhatsApp. No trae ni teléfono de esos. No, es de su carita. ¿Está trabajando gratis o qué? No, pero es que a mí me enfada esos teléfonos que tardan en enlazar y todo. Me compré un teléfono que es puro teléfono y con eso estoy El Venegas apenas está poniendo que felicitemos a Randy Fiato al aire. Amigo, llegaste tarde. O sea, de verdad tus datos no funcionan bien. Sí, saludos a Randy, de nuevo Randy, y qué bueno que estás de nuevo con nosotros. Sí, muy cansado andar ahorita, sí, Randy Fiato. No, déjalo. Nútrete bien, Randy. Así es. Bueno, y también se presentó el pasado martes Blue Panther Jr., Esfinge y The Panther contra Tiger, Puma y Disturbio. Una buena lucha también, donde el maestro lagunero y ganó. Buena lucha. Ahí. Y platicamos con Tiger, ¿cómo ves? Con Tiger, oye, el maestro Blue Panther es un luchador que a mí me sorprende. Digo, no es un joven, no es un jovenazo. No, para nada. Y tampoco es una persona de edad avanzada, o sea, está en una edad madura, pero qué luchadorazo, ¿eh? Cómo se logra conjuntar toda la experiencia con no tanta edad avanzada, sino con algo de juventud, pues digo, no es un jovenazo, pero logra hacer esa combinación y vaya, qué momento tan grande. Y está fuerte el señor. Sí, bárbaro. Vamos a escuchar a Tiger, que lo que nos comentó de esta lucha y de su momento actual que vive luchísticamente, porque la verdad también Tiger se ve bastante bien. Vamos a escucharlo. Escuchemos. Super Libre, estamos con Tiger, que te vemos en excelente momento. Sí, la verdad creo que es un momento muy bueno dentro de la carrera que tengo, porque creo que he alcanzado la madurez luchística, he alcanzado las metas que me he propuesto año con año. Tengo un nivel en el cual estoy adaptando tanto el estilo de los independientes como el del Consejo Mundial de Lucha Libre, porque Liga Elite ha permitido ya... tenido esa brecha para que el talento independiente llegue a la Arena México y nosotros también nos abran las puertas en el terreno independiente, que estoy trabajando mucho en ese terreno también, y he aprendido a adaptar todo ese estilo y creo que me ha gustado mucho y me ha funcionado. Aparte que empieces desde abajo, empezar de nuevo también es bueno. Sí, no es tanto como empezar de nuevo, yo empecé desde abajo, sí. Aprendí desde la primera lucha, la segunda, la tercera, llegar a las estrellas, mantenerme en el gusto del público y dentro de un muy buen cartel. Creo que ahora adaptar un estilo y ir aprendiendo de todos mis compañeros me ha funcionado demasiado, pero sobre todo me ha funcionado porque al público le ha gustado, y eso se refleja en cuando corean el nombre de Tiger y hacen Arena México Coliseo. Y a terreno independiente hemos ido y le hemos volteado a la gente, a los independientes, que generalmente cuando el Consejo Mundial de Lucha Libre va a otros eventos es molestarlos y fregarlos, pero a nosotros, tanto a Tiger como a Puma, creo que se nos entregan totalmente. Oye, Super Crazy. No, la verdad, Super Crazy, creo que me huyó la última función, me ganó, tuvimos una rivalidad de unos 2-3 meses, donde hubo resultados tanto favorables para él como para mí. La última función me llamó chamaco, sí, me ganó, pero creo que el ponerme al tú por tú, salió corriendo, salió huyendo, y ahora resulta que ya va a tener otro duelo. Ojalá le vaya bien, y si sale bien librado, pues aquí lo estoy esperando yo. Sí, la verdad, tú lo te vemos, que no olvidas que le ganó a tu papá la cabellera, y eso no se olvida tan fácil. Sí, no, es algo que no... Y más que tú eres el second. Sí, exacto, creo que fue... no fue un error, creo que fue... una falta de coordinación de ambos, de mi padre y mía. El referee desafortunadamente vio eso y yo me sentí culpable. Mi padre me dijo que no había problema. Quise sacar el frente por la familia, por todos, pero supongo que eres salió huyendo, eso es lo único que considera, salió huyendo y adelante. Espero que salgas victorioso de ese gran y magno evento porque aquí te estoy esperando. ¿Algo que le quieres decir al público de Super Libre? No, pues que sigan apoyando la lucha libre mexicana porque es la mejor de todo el mundo. No olviden asistir aquí a Guadalajara, a Puebla, al Distrito Federal, a todos los lugares donde haya lucha libre porque se presentan muy buenos elementos que se entregan a nosotros. Muchas gracias. A ustedes, Super Libre, y un saludo. Dice que Super Crazy le tuvo miedo. ¿Cómo ves? Pues, no creo, Yo digo que sí le tuvo miedo. No le tengas miedo a Venegas. No. Venegas, ¿cómo le voy a tener miedo, por favor? No, pues le tienes miedo. No, pero mira, yo, como dicen, estrategias a veces, ¿no? Estrategias que hacen ahí para aparentar algo. Y bueno, estrategia para amedrentar al rival. Es lo que yo pienso que pasó en esta ocasión. Y bueno, él habla de descoordinación y todo. Ahí tú, ¿qué opinas de esa, de lo que dice la descoordinación con su papá? Sí, pues es que ahí trató de ayudar al papá y, uh-huh. Lo perjudicó. Uh-huh. Y el referee se dio cuenta y los descalificaron. Ahí fue por lo que dice que no hubo coordinación. Uh-huh. Y al final el papá lo perdonó, pues le dijo, pues bueno, sí. Ni modo, dijo, pues ni modo, me quisiste ayudar, pero pues sí, pues, me fregaste, ¿no? Así es, pero vaya, también habla de que está luchando, que ha tenido oportunidad de luchar en el medio independiente. ¿Quién? Que ha tenido oportunidad, sí, de luchar en el también. Medio independiente. Creo que eso es muy bueno para los luchadores, les da fogueo, les da más armas para seguir avanzando. Y bueno, una vez platicamos, no recuerdo con qué luchador, que él a su hijo lo entrenó y que cuando sintió que ya estaba listo, en lugar de llevarlo al Consejo Mundial, lo puso a dar el rol en arenas chiquitas, en arenas independientes, y cuando estuvo fogueado ahí, entonces ya fue cuando lo trajo al Consejo Mundial. Bueno, exactamente. Bueno, mira, te decimos de ese luchador. Te llega un mensaje, señor Venegas. Digo, a ver, pariente incomodísimo. ¿Qué dice Venerias? No es Venerias. Ah. Te dice, ese es Ramón del Ángel. Dice, ¿qué dice? Ojo, pariente incómodo. Las personas que llegan a la New Japan se someten a una rigurosa disciplina, ya que no solo es lucha libre, sino también a artes marciales, uh-huh, mixtas, y hay varios ejemplos de gente de la New Japan que los buscan para la WWE y la escuela que es, ¿cómo ves? No, eso estoy totalmente de acuerdo. En lo que no estoy de acuerdo con Venegas es en el ya, porque eso es Dios, ya es el mejor, es todo, y yo creo que eso es lo que está desfasado en Venegas, que dice, no, tiene, es el mejor y todo. Digo, sí es de reconocer que New Japan es una de las mejores, si no es que la mejor liga de lucha libre en el mundo, pero Venegas los ve como algo fuera de este mundo. Y también dice que Casio Tayeni, Tamatonga y Tatepongo, que son buenos luchadores, pues ya se le saben que le flojean un poco por el martes glamour. Fue malísima esa lucha. Yo me salí antes que acabara, pero se tienen que adaptar a las reglas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Estoy completamente también de acuerdo, pero lo que yo dije fue que Tamatonga y Tepetongo y todos ellos fue, Tangaroa. O sea, exactamente, estaban de flojera, la verdad, estoy de acuerdo con Ramón, estuvo de flojera esa lucha, fue así como X, o sea, así como pasó sin pena ni gloria, bueno, al menos para mí. Sí, no, la verdad no lucieron, la verdad no. Sí. Pero igual cuando tuvo el mano a mano Tamatonga. Y entonces, oye, pero yo lo que decía, lo que creo que es lo que se refiere Alex, es que como que los enaltecen mucho, y lo que acaba de decir Ramón, le flojean porque es Martes de Glamour, perdón, pero también la gente del Martes de Glamour está pagando un boleto y tienen que esforzarse y dar el 100. Ahora, si es Martes de Glamour, voy a echar flojera, pues no, yo creo que sea Martes de Glamour o sea lo que sea, tienen que venir a luchar, a dar el mejor espectáculo, ¿no? A rifársela en el ring, no porque sea martes de glamour tengan justificación de... Sí, no, al contrario, deben, sí, como dices, ellos son profesionales, claro, sea martes, sea domingo, sea jueves, sea miércoles, deben de luchar, claro, igual. Si hay gente. Y lo que ha pasado es que cuando en martes de glamour hay luchadores que hacen buena lucha, la gente se mete, la gente aunque no sepa de lucha libre o esté ahí en la copita y echando el relajo, se llegan a meter a la lucha, y esa es la forma en cómo atraer nuevos públicos a la lucha libre, dando una buena lucha, no dando luchas de flojera porque es martes de glamour. Y en eso yo difiero con Ramón del Ángel. Está bien, y vamos a escuchar, vamos al último, antes de ir a la pausa, dice, hablando de Macabre, ¿sí está Jenny, está escuchando? Hablando de Macabre, dice, polémica que hubo en el Face por las declaraciones que hizo Magnum, que la mejor escuela es la del Consejo Mundial de Lucha Libre, salvo que los últimos luchadores que han salido del Consejo de Guadalajara a México han sido independientes, no hechos en la escuela del Consejo Mundial. Macabre, le contesta a Magnum. Yo no sabía de esta polémica que, ¿no?, que se suscitó en el Facebook. ¿Usted sabía, señorita Jenny? A ver, ella sí, ella. Es que dice, hablando de Macabre, dice que hay polémica porque que hubo en el Face por las declaraciones que hizo Magnum, que la mejor escuela es la del Consejo Mundial, salvo que los últimos luchadores que han salido de la Coliseo de Guadalajara a México han sido independientes, no hechos en la escuela del Consejo Mundial. Yo no vi eso. Macabre le contesta a Magnum. Bueno, pues sí han salido más independientes últimamente para el DF, sinceramente, pero pues yo no sabía de esta polémica que ni sí. Ni yo. No, ni yo. Vamos a ver, a platicar con Magnum al rato, a ver qué nos dice. De esta, para que veas que no es toqueo. Para que vea, ¿verdad? Botamán, anda. Vamos, mira, la siguiente pausa, 36-13-27-27, 36-13-30-88, para que le marque Eddie Monster, y enseguida regresamos. Hola amigos, les habla Águila Guerrera, para invitarlos a que escuchen su programa favorito, Super Libre, Canal 58. XEAB, Canal 58, 10.000 watts de potencia, 580 AM, Guadalajara, Jalisco, México, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. Si quieres informarte de todo lo que sucede en los deportes, escucha a Raúl Michel en el 58 Los Deportes. Análisis, entrevistas, estadísticas, polémica y mucha pasión en el 58 Los Deportes. Lunes a viernes, 2 de la tarde, en Canal 58. ¿Supiste que el salario mínimo ya no estará relacionado con multas, infracciones y esas cosas? A lo mejor ahora sí podremos ganar más. Claro, el salario debe estar ligado a nuestro trabajo. La Cámara de Diputados aprobó que el salario mínimo ya no tenga relación con el costo de multas y otros pagos. Este es un paso importante para aumentar el salario de todas y todos los trabajadores. Que no mezclen peras con manzanas. Todos queremos salarios más justos. Para tener una vida digna. Cámara de Diputadas y Diputados, 63ª Legislatura. ¿Deudas? Tenemos la mejor solución. Sí, Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar más de 18 millones en efectivo en 4 sorteos. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OEM. Llena tu planilla y canjéala por un boleto para participar y ganar. Segob 2016-019-7PS06. Hola, ¿qué tal amigos? Habla su amigo Akuma, invitándolos a que escuchen el programa Super Libre de Canal 58. Regresamos amigos de Super Libre. Bueno, y déjame decirte que siguen los comentarios. Ah, y, bien, a ver. Y ahora el señor Francisco Venegas te contesta. Hola Francisco Venegas, a ver, ¿qué dice Francisco Venegas? No lucen porque no están acostumbrados a ese ritmo, y menos a los relevos australianos. Deben programarlos en parejas o en relevos a una sola caída. Ay, no estoy de acuerdo con el señor Venegas. No. ¿Ya viste lo que dice el señor Venegas? Ay, no sé qué dice ese señor. No. Sigue peleando conmigo aquí porque le estoy diciendo que le pague los útiles. Claro, porque dice aquí, le dice aquí, que no lucen, que se refiere a Tamatonga, dice, no lucen porque no están acostumbrados al ritmo y menos a los relevos australianos. Deben programarlos en parejas o en relevos a una sola caída. No, señor Venegas. Que se pongan a trabajar, son luchadores. En mano a mano de Tamatonga, no creo que se juegue con Volador, no sé qué. Uh-huh. Malísima lucha, malicia. No, usted está iluminado con esos extranjeros, señor. ¿Qué dijo? Es lo que yo digo. Se enamoró. La señora Montes, dígaselo al aire. Está cerrado, a ver, está abierto ya. A ver, saludos, buenas tardes. Se enamoró el señor Venegas, buenas tardes. Se enamoró de... No, señor Venegas, ahí sí difiero totalmente de usted, creo que está fuera de ritmo en esa declaración. Pues está enamorado. Oigan, ¿que Paquito está enfermo? Ahí está. No, pero es que nos dice aquí Carmen Hernández Castañeda, dice muchos saludos a todos en cabina y en especial a Paco Espinosa, que espero que esté mucho mejor de salud. Entonces, Paquito, te manda saludos. Pues si estás enfermo, Paquito, Carmen, no te has reportado ni nada para... Llama ya. ¿Seguirá con esa diarrea que traía? Yo creo, un mango, ¿no? Un mango, un olote. Sí, un mango, la verdad. Hugo Alberto Medina dice, saludos a Paco Espinosa, Botamán y a todos los invitados. Inviten al Rayo de Jalisco Junior, muchachos, dice. Oh, pues, estaría excelente, ¿no? Pues bueno, por nuestra parte no ha quedado, pero lo hemos buscado. Y últimamente el Rayo se nos ha escondido. ¿No? Un poquito difícil. Un poquito. La verdad. ¿Te acuerdas aquella vez que platicamos con él? Desde que iba a salir la película en la que participó. Sinceramente yo no sé por qué no se nos esconde o no quiere venir a Super Libre. Yo me siento libre de cualquier cosa y no... La verdad lo hemos buscado y no nos contesta. Dice Raúl Suárez que se encontró a Paquito en el Caudillos. Con razón. No traía para pagar la cuenta y quedó empinado, digo empeñado. Sí. Lo ponen a lavar los platos, a lavar los baños, allá. Entonces, pues vamos hablando del Rayo, vamos a ver si más adelante lo podemos invitar. Por nuestra parte no hay ningún problema. A ver si... Sí, estaría excelente. No, exacto. Una leyenda de la lucha libre. Claro. Una leyenda viviente. Y el próximo miércoles allá en televisión por internet, ¿a qué decir que estamos en televisión por internet? Ah, claro que sí, todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde en www.gemedios.com. Y si no lo puede ver a esa hora, después en la página de Super Libre, ahí Francisco. No, pero que nos vean esa hora. Es mejor en vivo, ¿no? A ver. Este programa está muy chido. Gracias, niño. Gracias, niño. Niño objetivo, ¿no? Y el próximo, ¿es un niño tan lindo? El próximo miércoles va a estar nada más y nada menos que el indio grande de Mezcala de la Asunción, Ringo Mendoza. El padrino. Va a estar ahí el Ringo Mendoza va a estar el próximo padrino. Miércoles. Ahora sí nos va a tocar ver el próximo miércoles, Iván. A ver si es cierto. No, y es que tuve mucho trabajo estos días y todo, bueno, pero ya se está estabilizando. Yo estaba enfermita, muchachos, por eso no he ido. Bueno, entonces el próximo miércoles Ringo Mendoza estará con nosotros en la televisión por internet. Así es, otra leyenda viviente de la lucha libre. Otra leyenda viviente, señor. Yo creo que son momentos muy gratos de poder compartir con una leyenda de la lucha libre. Y que vaya, en el futuro, dentro de muchísimos años, se va a hablar de él, se va a seguir hablando de él. Y nosotros tuvimos la oportunidad y la fortuna de convivir con él, de entrevistarlo, de platicar con él. Bueno, y también el pasado martes se presentó Rey Escorpión, Cráneo y Mephisto contra Marco Corleone, Máximo Sexy y Atlantis. Y la verdad, platicamos con el Veneno Negro, que es el nuevo ingobernable. ¿Cómo ves, señor Alejandro? Veneno Negro es el nuevo ingobernable. Sinceramente, es buen luchador, ¿eh? Buen luchador, sí. Pero sinceramente a mí no me gusta de gobernable, a mí me gustaba más me hubiera gustado más Vangelis. Vangelis, mira, a mí Vangelis, Rey Escorpión, a mí me latía, yo te llegué a comentar alguna vez. No, te lo vuelvo a decir. Pero a mí me latía. Pero es buen luchador, ¿eh? Sí. Es muy buen luchador, ya el pasado viernes se presentaron en la Arena México. Y la verdad, no discuto, pero a mí me hubiera gustado un Vangelis o un Diamante Azul de Rudo. Diamante Azul, en el... bueno, no, Rudo, Ingobernable, que es una facción aparte de los rudos. Sí. Son más rudos que los rudos, los ingobernables. Pero bueno, y vamos a escuchar al Veneno Negro, a ver lo que nos dijo. Escuchémoslo, a ver qué dice, de su nueva etapa como ingobernable. Estamos con el Veneno Negro, que viene como ingobernable. Así es, claro. Y el viernes no se lo pueden perder la Arena México, porque Rush, el Toro Blanco, Pierrot, la Bestia de Rin y el Veneno Negro, Rey Escorpión, se presentan como los nuevos ingobernables en la Arena México. ¿Cómo te has sentido como ingobernable? Uy, muy, muy bien, muy agradecido. La verdad, dígame, ando físicamente preparándome muy duro. Espero que no defraudar a la gente, porque ya les he demostrado en la Arena México, en Guadalajara, en Puebla, en toda la República Mexicana, de qué está hecho el Veneno Negro. Te vemos con mejor físico, efectivamente. Sí, gracias a Dios, estamos echándole todas las ganas y toda la actitud del mundo para seguir adelante, para, ¿sabes qué? Poner el hombre de Guaymas muy en alto. Ojalá que sí, yo sé que lo vas a lograr. Y entonces que vienen nuevas metas para el Veneno Negro. Nuevas metas, nuevos retos, nuevos logros, muchas cosas. Ahora con esta nueva faceta de los ingobernables vamos a dar mucho de qué hablar. Muchas gracias y a seguir adelante. Un saludo a toda la raza del Veneno Negro, Rey Escorpión. Y arriba Guaymas Sonora, compadre. Y arriba Guaymas Sonora. Y el que lo dude que vea el mapa, ¿no? Así es. Bueno, pues ahí está Veneno Negro hablando de cómo es nuevo integrante de los Ingobernables. Exactamente, pues ahí está, ya se presentaron el viernes, pues, allá en la Arena México. ¿No tuviste oportunidad de ver esa lucha? No la he visto, pues salieron así como tipo con armas y así, muy loca su presentación. Sí. Exactamente. Y vamos a ver qué tal les va. Y el próximo martes, fíjate, aquí viene otra vez el maldito del ring, el sagrado, el misterioso y Pierrot. La tercia que para mí nunca debió... No, nunca debió haberse... Terminado. No. Pero... Y que yo pienso que debía estar estelarizando. Yo no los vi en ninguna función principal y yo creo que tienen todo con la mano en la cintura para estar estelarizando, ¿no crees? Sí, muy buena tercia y prenden al público, la verdad. Aparte de la calidad luchística también, esa interacción con la gente, cómo los hacen enojar, que les gritan nopaleros, que avientan tortillas... ¿Tú te las comías, Botamán, cuando aventaba? No, yo no llegaban, sino sí. Oye, nos dice Karina Isabel Ceballos, nuestra productora, dice, hola, dice que ahora el de G Medio se va a pasar el miércoles de 8 a 9 de la noche. Ah, caray. ¿Ya sabían? No sabíamos. ¿No? Entonces me acaba de poner aquí, hola, el de G Medios, es el miércoles de 8 a 9. Entonces, ¿Súper libre? Pues a esa hora es el chicle mental, ¿no? Yo creo que es chicle mental, ¿no? Sí, se equivocó. Si no, ahorita le contesto. A ver, aquí le contesto, ya la tengo. Sí, porque va a ser chicle mental. De 6 a 7, súper libre, de 8 a 9, chicle mental. Normalmente chicle mental. Sí, perdón, dice. Sí, ¿verdad? Sí, que de 6 a 7 estamos nosotros y de 8 a 9 que no nos olvidemos que ahí nos escuchan. Ay, que saludos a Karina, que me quedé esperando mi regalo. Señorita Karina, ¿eh? Sí, nos quedamos esperando el regalo todos. Todos esperando el regalo, Karina, ¿eh? Vas a ver. Y luego ayer le marqué a José y tampoco me contó. Tampoco, ¿y esos regalos por qué? ¿Y qué nos van a regalar? Sí, es por el regalo, no hay bronca. ¿Por qué nos van a regalar? Pues ya voy a nuestro trabajo. Porque son buenas. Ah, bueno, qué bien. Mi hija se quedó pensando en que iba a ir a Chicle Mental y no la llevé. Ey, mira, el martes viene Místico, Atlantis y Dragon Lee contra Mr. Niebla, El Cavernario y Negro Casas. En la semifinal viene Marco Corleone, Johnny Idol, Máscara Dorada contra Choker, Vangelis y Bucanero, Rey Bucanero. Los y en la siguiente, aquí. Ángel de Oro, Stuka y Guerrero Maya contra Pierrot, Sagrado y Misterioso. Es la lucha que te digo que va a estar chida. Ah, va a estar muy buena esa. En la siguiente, Soberano, Pegaso y Hombre Bala Junior contra Arcángel, Escándalo y Hijo del Signo. Y en la de Calentar la Lona, Jimmy Neutron y Divino contra Ráfaga y Furia Roja. Es lo que hay para el martes 23 de agosto. Oye, muy buen cartel para este martes. Buenísimo. Excelente, buenísimo. Desde la primera lucha, Jimmy Neutron es luchadorazo, conocedor de fútbol. Sí, además. No, de fútbol no sabe nada, pero es buen luchador. La verdad, eso no lo negamos. Bueno, ¿tenemos saludos, señorita Jenny? Sí, fíjate que nos dice Luisa La China desde Tlaquepulque, desde Tlaquepaque, dice, hola, buenas tardes, saludos a todos en cabina, espero verlos hoy a todos, ya que iré a festejar, pues fue su cumpleaños. Ah, felicidades, pues un abrazo. Viene a festejar a la Arena Coliseo. Sabroso, muy bien. Pues ahí a ver si nos toca saludarla. ¿Qué mejor manera de celebrar un cumpleaños viniendo a la lucha libre? Es correcto. Y nos dice Yasser Odrizola, dice, ¿creen que Kalisto sea el nuevo Rey Misterio en la WWE? Por favor, invítenlo a la cabina. Vamos a ver si viene. No creo. ¿Tú crees? Vive fuera, ¿no? Ey. Es un poquito complicado por así los viajes cuando viene. A ver si déjame ver antes de ir a la pausa, a ver qué me dice aquí. Ah, no, es Raposito de Lanque, que me está mandando una imagen de cuando debutó Ringo Mendoza. Bien jovencito, mira. ¿Sí ves o no? Ya está, crees. ¿Crees que va a ver? ¿Tú estás viendo la más? ¿Tú crees que vea? Perdón. Veo mejor que tú, Botamán. Está viendo por otro lado. Mejor vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. Les habla su amigo Al Carrillo, el dueño de la Arena Jalisco. Sí, señores. Y sigan escuchando en Canal 58 su programa preferido, Super Libre. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. ¡Mamá! ¡Hoy es el cumpleaños de papá! ¡Haz su pastel favorito! Hijo, ¿sabes que papá es militar y está trabajando? No le hace. Le hablamos y eso lo podemos ver uniformado por el celular. ¡Papi! ¡Felicidades! ¡Gracias, Dani! ¡Te hicimos tu pastel favorito! ¡Gracias, hijo! ¡Felicidades, mi amor! Pero me guardan una rebanada, ¿eh? ¡Claro que sí! Estamos contigo. Nuestra causa es México. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de la República. La Suprema Corte tiene para ti archivo histórico, biblioteca jurídica, venta de libros, cursos, diplomados, seminarios, así como el módulo de acceso a la información. ¿En dónde? En las Casas de la Cultura Jurídica. Encuentra la más cercana a tu localidad, www.supremacorte.gov.mx. Tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Salvaguarda de tus derechos. ¿Qué tal, amigos? Les habla Ángel Blanco Jr. para invitarlos a escuchar el mejor programa, Super Libre, en Canal 58. Les recuerda, Ángel Blanco Jr. Regresamos, amigos de Super Libre, estamos aquí y déjame mandarle un saludo. Ayer nos vimos allá en el estadio de Chivas y mandé a Nachito Luna, gran comentarista de lucha libre. Alguna vez transmitieron lucha libre en Canal 4. Sí. Y le falta un fuerte abrazo a Nachito Luna, también a Pablito Macabrito, que los de los más chingón. Exactamente, ahí está la prueba, ahí está la foto. Y a mi compadre Cuco Limón y al chato Javier Trejo, les mando un saludo que nos vimos. De película noche. Oye, ¿fuiste al estadio de las Chivas? Sí, ¿por qué? Oye, pues. Se tuvo el honor de tener a Batamán. Yo pensé que no te iban a dejar entrar, no, pero vaya, sí te dejaron entrar. Tuvo el honor de que. ¡Ah, usted es Batamán, pásale! No, pues, oh. Oye, pues bien por ti que visitaste ese templo sagrado del fútbol. Ya te digo. Ya me imagino persinándote ahí en la en la cancha, bueno. Que... Bueno, pues saludos a todos los que fuimos al estadio ayer, se nos escaparon las Chivas, al final 2-2, pero bueno. Un triunfo para el Atlas, una derrota para las Chivas, eso es el empate. Señorita Jenny, equipos. ¿Tiene ahí algo? Sí, Rafael Dávila Zapata dice saludos a todos, en especial a Toro Blanco Botamán. Hugo Alberto Medina, saludos a todos. Y Ángel Solitario dice, Botamán, quiero hablar contigo. Ah, a ver, márcame, sí, a ver si me marcas ahorita. Si ya había marcado, pero estabas al aire. ¿Cómo? Ah, bueno, mira, anote, háblale a la señorita Jenny y dile que sí, que no hay problema. Dile en lo que quedamos. Y Botamán dice un mensaje para las mamás hermosas, que no se desesperen en verdad. Ay, se me está descargando mi celular. Que no se desesperen, en verdad. En verdad, andan muy estresadas por el regreso a clases. Yo ando de bien mañana, contenta. De los niños, papelerías, supermercados, un caos, pero les pedimos calma. Entonces, saludos a todas las mamás que sí, ya mañana, ya los niños van. ¿La cámara? Sí. Ahorita se la traigo, sienta, porque la tengo allá. Puras dagas, okay. Con usted. Ya regreso a clases. Muchas mamás van a descansar de tener a los hijos todo el día ahí en casita, ¿no? Como. Sienta, Jenny, ¿usted va, le da gusto que se vaya a su hija de escuela? Sí, claro. ¿Y cómo se llama su hijo? Byron. Byron. Byron entra tercero de secundaria. ¡Con excelencia, señores! ¿A quién salió? ¿A quién se le parece? A mí. ¡Ay! Salió a mí, mi niño. Bueno. Y mi hija entra cuarto año de primaria. Muy bien, saludos. ¡Ay, que se quede! ¡Cuarto año! No quiero que crezca. Mi nieto ya va a secundaria uno. ¿Ya estás a viejo, secundaria, papá? Viejo los cerros. Y echan palos todavía. Pero tú no eres viejo, digo. A las pruebas me remito. Tú no eres viejo, digo, también. Bueno, tenemos ya aquí, en unos minutos más están ya empezando a llegar nuestros invitados, que va a estar el Vaquero Junior. ¿Quién más? Flash Segundo. Y también Star Black. Oye, se viste de gala la cabina de Canal 58. ¿Por qué de gala? No. Técnicos implacables, vaya. La porra técnica implacable. No más dos. No le hace, pero con esos tenemos. No, tres, el señor que va a veces ahí atrás, se pone atrás. ¿Cuál señor? ¿Cómo se llama el panadero? El panadero José Bernache, ¿no? El que siempre le dice que si te da un picón, que no sé qué, porque hace panes. Me da un picón de huevos, no, dice que no. Pero bueno. Entonces hoy lucha de campeonato, al ratito ya empezamos a hablar con el invitado, ya llegó uno, hablamos con él, lo que nos esperamos. Pues de una vez, ¿no? ¿Para qué postergar? Bueno, pues ya dile que se pase ya. Sí, está dile bien. Que se pase. Aquí está. Porque ya. Allá afuera ya lo están deteniendo las muchachas, sí, no lo dejan entrar. Bueno, está con nosotros, de una vez lo presentamos, el Vaquero Junior, bienvenido de nuevo a Super Libre. Hola, ¿qué tal, amigos? Su amigo y servidor, el Vaquero Junior, y muchas gracias por la invitación a Super Libre, aquí estamos con un gusto. Sí, ya también nos visitaste en la televisión. Sí, muchas gracias y fue un agrado estar ahí, muy divertido el programa. Sí, la verdad, hay muchas llamadas ese día, ¿verdad, Cita Jenny? Sí, ese chofer ni Obama. ¿Verdad, Vaquero? Sí. qué bueno, pues mira, pues ahí vas, Vaquero, poco a poquito subiendo escalones, te ha tocado oportunidad, suerte o no sé, que estás de suplente y falta un elemento y has entrado en lugar de ellos. Sí, son oportunidades muy importantes en mi carrera y creo que poco a poco las hemos sabido llevar y ojalá que sigan así, muchos retos y muchas oportunidades para que el vaquero demuestre que está hecho. Así es, listo para hacer añicos a tus rivales el día de hoy. Sí, una lucha muy importante el día de hoy, el cual invitamos a toda la gente a la Arena Coliseo en campeonato de tercias, unos rivales muy duros a vencer, pero ojalá podamos salir con la victoria. Los van a hacer pedazos, ¿no? Vas a ver que sí. Señor, ay, Alejandro, ¿sabe que no ves? Oh, oye, pero la verdad sí, la verdad te felicitamos porque debes estar preparado para coger este reto que te salga. Y ahora, pues una tercia que la verdad yo no los veía para llegar a disputar esos campeonatos. Sí, fíjate que es una oportunidad que se nos ha presentado los tres, Star Black y Flash y su servidor el vaquero, somos luchadores que estamos buscando las oportunidades y se nos ha presentado a los tres contra una tercia, creo que está muy bien definida como son los capos, pero vamos a demostrarles que también nosotros tenemos con qué. Porque la verdad no tienen tiempo trabajando, tienen poco tiempo trabajando, apenas tienen poquito. Sí, de hecho sí tenemos pocas presentaciones juntos, pero creo que en ese tiempo que hemos estado en los entrenamientos y todo, nos hemos acoplado muy bien para poder enfrentar a Flash no lo había visto luchar en bastante tiempo y acaba de regresar, bueno, no sé si ha seguido entrenando. Claro que sigue entrenando, no dejan de entrenar. Entonces, y creo que también, bueno, ese el no estar luchando constantemente, también, bueno, es un factor que es en contra, pero yo espero que los técnicos implacables hagan un excelente trabajo. Sí, hemos estado entrenando muy duro en los entrenamientos, mi compañero Star Black y Flash, nos hemos apegado muy bien para así poder tener un buen acoplamiento para hoy esta lucha. Sí, unos rivales, unos muchachos que vienen también subiendo como la espuma, ya se presentaron en la Arena México y ya también están empezando a niveles más altos, ustedes o se le tienen difícil hoy. Sí, es una lucha muy difícil, pero vas a ver que también tenemos con queso. Con queso las enchiladas, así ¿verdad? Es. Así es, Vaquero Junior, obviamente te gustaría visitar la Arena México, te gustaría, ¿qué crees que te hace falta para que se te presente esa oportunidad? Pues tengo que seguir entrenando, aprovechar las oportunidades que se me han brindado, que realmente creo que son muy buenas oportunidades las que me han dado, y seguir aprovechándolas, dar lo mejor de mí, y qué mejor que me volteen a ver enfrentando a grandes rivales como los que tenemos hoy enfrente. Así es. Así pues es. Bueno, vamos a ojalá que aproveche las oportunidades. De estas llegan poco y pocas en la vida. Hay que aprovecharlas, ¿no? Así es, llegan pocas veces las oportunidades y muchas veces las oportunidades se van o no se aprovechan o las dejan ir. Y creo que tú has estado muy atento, muy con mucha atención en cada oportunidad para tratar de aprovecharla y llevar más adelante tu carrera. Ah, pues muchas gracias, trato de hacer lo mejor posible y demostrar cada día los entrenamientos que hemos hecho arduos para demostrar que estamos hechos y aprovechar las oportunidades. Así, ¿tienes un tipo de entrenamiento diferente, especial o algo para esta lucha o estás entrenando con normalidad como lo haces cada vez? ¿Alguna dieta? No sé, ¿qué preparación? ¿Cómo es un día en la vida del vaquero? Pues la alimentación, más que nada la alimentación, entrenamiento físico cardiovascular, para tener más resistencia física a la hora de la lucha, ya que esas luchas son muy pesadas y muy rígidas. ¿Cuánto le haces en cardio? ¿Una hora, dos horas? 45 minutos diarios de cardio. Así es. 45 minutos. Y aparte del cardio, es el entrenamiento de lucha libre. La lucha libre y entrenamiento de pesas también para fortalecer los músculos. ¿Y tienes algún tipo de entrenamiento también con Flash y con Star Black, o sea, de acoplamiento y todo eso? En el entrenamiento de lucha libre tratamos de acoplarnos lo más posible y hacer algunas rutinas entre nosotros tres para acoplarnos el día de la lucha. Oye, ¿entrenas los martes y jueves aquí? Lunes y jueves. Lunes y jueves. Así es. ¿Y entre semana por tu cuenta? Sí. Así es, y el gimnasio. ¿Y quién es el que con quién estás entrenando aquí ahorita? Con el profesor Magnum. Sí, porque los jueves es el día de que vienen a entrenar. Uh-huh. Sí. ¿Y los lunes también? Lunes y jueves son los entrenamientos. Lunes y jueves. ¿No se te hace poquito dos días a la semana? Digo, sé que es difícil. No, es pesado. Es difícil, pero ¿crees que se pudiera un poquito más o así es lo óptimo? Pues es que lo que pasa es que es muy desgastante, la verdad. Muy son desgastante. dos horas y media de entrenamiento. O sea, muy cansado. Aparte de los 45 minutos de cardio. Sí, eso ya depende de cada luchador, cuál sea su rutina. Sí, La lucha libre aquí lo que te pide es entrenar lucha, ya lo que tú quieras es por tu cuenta. Entonces, por ejemplo, tú si quieres hacer, por ejemplo, algo te quedas a practicarlo, si quieres al final hasta que te sale, exactamente, ¿no? Exactamente. Un castigo, un lance, entonces a ver qué sucede. Oye, déjame de platicarte. Alejandro, es muy difícil el entrenamiento, fíjate, a nosotros, digo nosotros porque así lo hago, cuando nos ponen a luchar los viernes, dos minutos, antes el profe Luis nos dejaba dos minutos y se hacían eternos, ¿sí? Se hacen eternos, ahora luchando peor, que estás luchando o más cuando es mano a mano, imagínate cómo es de pesado. No, sí, y imagínate. Dos minutos, fíjate Alejandro, dos minutos y sales, yo me dice, ay, ya, ¿tú has visto entrenar a este? A este tiene su nombre. La verdad. ¿Entrenar o no? La verdad no. ¿No me has visto cuando? Sí lo he visto en el gimnasio, me lo he topado ahí cuando yo voy para afuera y va entrando. Dice el satánico que nomás, no el satánico, dice las chavas que están ahí que nomás va a bañarse. No, está loco, ¿cómo crees? Así, así dicen. Ah, mira, el que va a platicar, yendo por el teléfono, otro que anda por ahí. Pero no, sí es muy pesado el entrenamiento, las rodadas, la... cuello, todo, la lucha es muy pesado, todo eso. Sí, la lucha olímpica es lo más pesado. Sí, exactamente. Bueno, ahorita vamos a ir a la siguiente pausa comercial, ya llegaron nuestros invitados, ya estamos completos aquí en Super Libre, ya llegó Star Black y Flash Segundo, ahorita vamos a hablar con ellos y que nos sigan platicando de esta lucha que van a tener hoy en la tarde por ese campeonato de tercias de Occidente. Así es, ¿dónde van a derrotar a los rudos? No, van a perder. No, son técnicos implacables, ¿cómo crees que van a...? Vamos a ganar, además ahora somos cuatro técnicos contra uno, ¿eh? Ahora sí, ¿eh? Ahora sí. Bueno, vamos a una pausa y enseguida regresamos. Hola, ¿qué tal? Amigos, les saluda el Arcángel de la Muerte. Sigan escuchando el mejor programa de lucha libre. Sí, aquí en Guadalajara. Super Libre, Canal 58. ¡Sí! XEAB, Canal 58. Transmitiendo 10.000 watts de potencia. En el 580 de amplitud modulada, desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324, Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio. Siempre junto a ti. Lo mejor de la lucha libre, vívela a través de Super Libre. Sintonízanos cada domingo en punto de las 2 de la tarde en el cuadrilátero de Canal 58. La información más completa que rodea este fascinante y espectacular deporte lo tiene Super Libre. En la esquina de los rudos, el autonombrado Botamán Rouge. Botamán no se te entiende el males. Y el más rudo del micrófono, Paco Espinosa. ¿Y tu Paquito qué tomaste? En la esquina técnica, el implacable Alejandro Espinosa. Alex, se me hace que no te gustan las mujeres. En la esquina neutral, el imparcial Paco Venegas. Nos estén mirando afuera de hoyo. ¡Sabe! Invitados especiales que te retan a subir a este majestuoso pancracio. ¡Super Libre! Domingos 2 de la tarde, aquí en Canal 58. Este programa está muy chido. ¿Qué tal amigos? Los saludo a Cien Caras Junior para invitarlos que escuchen el mejor programa de lucha, Super Libre, aquí por Canal 58. Y ya saben, ¡arriba los capos! Muy bien, regresamos amigos de Super Libre en una noche negra para hacer esta noche para los técnicos que esta tarde van a perder. No, estás bien equivocado, Botargas. Porque ya hay saludos aquí para el señor Vaquero. Dice Mario Orozco, saludos al Vaquero Junior, que él va a ganar. De parte de Laura, ay, se juntó toda la familia. Laura Orozco, Estrella y Alexander Orozco, estamos, que está muy guapo, dice primero, y que ya está organizando el club de fans, muchachos. Ah, muchas gracias, Mario, Laura, y claro que sí, andan por ahí las ideas de un club del fans del Vaquero y ojalá nos puedan apoyar. Ya está uno ahí, ¿no?, que te apoya, ¿no? Sí, está uno, queremos hacer un oficial, hay ideas ahí de mi amiga Laura. También a Botamán, ahí quien me apoya. Vamos a invitar. Lo vamos a invitar a Botamán, no, a ver no, si. No, no, yo paso sin él. A Botamán lo apoyan, pero en el buró. No. Bueno, aquí está ya nuestro invitado, Flash Segundo, bienvenido, después de tanto tiempo estás con nosotros. Claro, muchas gracias por la invitación, un saludo a todos los radioescuchas, y sí, aquí estamos con el gusto de venir, ya con algo de aplazamiento en estas visitas, pero ahora sí, aquí estamos para contestar todo lo que se nos pida. Y también nunca llegué a esa casa, también está Black, bienvenido. No, muchas gracias, ¿qué tal? Otra vez aquí con ustedes, un placer siempre, gracias por la invitación. Así es, pues bueno, una lucha bastante difícil, Flash, esta tarde. Es algo difícil, yo creo que para nosotros no. Se complica la forma de pensar, de decir, ¿sabes qué? Son muy duros, sí, claro, son duros, son fuertes, pero al igual tenemos mucho que dar para enfrentarlos. Entonces, muy preparados para poderlos enfrentar y con muchas ganas. Así es. Flash, últimamente no has tenido mucha participación en la lucha libre, pero ¿sigues entrenando muy duro? Claro, seguimos entrenando, entrenamos aquí en la arena, entrenamos también, mi papá tiene un gimnasio, al igual yo lo apoyo, estoy entrenando junto con él, entonces al igual nos mantenemos en el gimnasio de diario, entonces uh-huh. sí casi no estamos aquí en programación, de uh-huh. vez en cuando vamos a regresar una temporada, uh-huh. pero igual estamos aquí para echarle muchas ganas. Luchas de manera independiente, ¿no? También trabajamos de manera independiente, ahorita estoy aquí muy enfocado en lo que es la arena. Y sobre todo, ahora que regresé, pues sí, llegar más preparado, mejor concentrado, porque sí, la Coliseo representa una jerarquía y que estar bien presentado para la gente, porque la gente que va a pedir un buen espectáculo, que estés bien al 100%, entonces si llegas y estás a medias, porque a veces en el ramo independiente anda uno, bueno, cada semana o de vez en cuando, pero no, aquí exige a la gente. Entonces, no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo, la verdad. Ayuda a crecer, pero no es lo mismo, la verdad, creo que la Coliseo es algo que representa y representa muy, muy pesado para un luchador al pararse en una Coliseo, entonces hay que estar bien preparado para eso. Así es, y bueno, la preparación, los tres entrenan, acaba de platicar Vaquero, dos veces a la semana. ¿Cómo sienten el acoplamiento Star Black, Vaquero y Flash? Yo en verdad, ahora que regresé y trabajo con ellos, en verdad me he sentido muy a gusto, muy contento, en verdad, uh-huh. me acoplé muy bien con ellos, han uh-huh. sido unas parejas excepcionales, yo creo que desde la primera vez que nos pusieron, uh-huh. me he acoplado muy bien, yo creo que ha sido algo que emboné muy bien con ellos al tomarme, entonces yo les agradezco mucho su confianza y todo uh-huh. ante ello. Y yo creo que sí, de esa manera de preparar, pues sí, estamos ahí constante. ¿Y Star Black cómo ha sentido? Perdón, Vaquero. Fíjate que algo en tomar en cuenta es de que no hemos tenido posibilidad de estar en programación anteriormente, uh-huh. pero hemos tenido una amistad, creo que fuera del ring, entonces uh-huh. ya estando arriba del ring nos ha ayudado mucho en tener un buen acoplamiento. Ok, Star Black, ¿cómo sientes el acoplamiento con tus compañeros? Sí, pues la verdad es, yo también he trabajado muy a gusto, y pienso que a la gente también le ha gustado nuestro trabajo, hemos embonado bastante bien, sí, debajo del ring somos amigos y pues arriba del cuadrilátero somos compañeros de lucha y hay que apoyarnos para salir con la victoria en todas las luchas. Oye, y una tercia que pues no se conocen, a lo mejor son luchamos de vez en cuando y ahora luchar por el campeonato, cada quien tiene su estilo diferente. Sí, es una gran oportunidad, los del Lago son rivales fuertes, nos hemos estado preparando todo este mes, la verdad ya les ganamos una vez y pensamos que se puede repetir, podemos alcanzar esos campeonatos, no es nada imposible, pero yo siento que estamos preparados para eso y a lo mejor para más. Así es, en dado caso, en la remotísima posibilidad de que perdiera, lo creo casi imposible. Pero lo está bueno. Echando la sal, ¿no? No sí, no, Alejandro. No, sí, no. Permanecerían formando una tercia, o sea, formarían una tercia y estar luchando continuamente, buscar un nombre tal vez para la tercia o algo así. Sí, nos gustaría, ¿por qué no? Creo que nos hemos acoplado bien, la gente nos ha agarrado bien, mucha gente nos ha hecho muy buenos comentarios sobre nuestra tercia, como dice aquí Botamán, somos estilos muy diferentes, pero creo que unidos hemos hecho algo muy bueno y con lo cual hemos podido toparle a los de Lagos y a toparle a quien venga. Oye, aquí el de la experiencia eres tú, Flash Segundo. Sí, claro, con la experiencia, pero créame que la juventud que trae la fuerza, es algo que embona, yo creo que uno trae la experiencia, ellos traen la fuerza, la agilidad, todo eso. Tal vez yo no me aviento tanto por tan pesado, tal vez muy difícil, pero sí, cómo no, cualquier brinco que se ocupe a hacerlo. Pero sí, ya hemos enfrentado también ese campeonato de tercias, pues echarle muchas ganas, volverlo a retener otra vez. ¿Cuántos años como luchador llevas ya, Flash? Como luchador tenemos ya 16 años como luchador. Sí, empezamos muy chicos también, aunque a escondidas de mi papá. ¿A poco de Don Panque, Don Francisco no los dejaba? Sí, mi primera lucha fue a escondidas. También. Digo, porque hay luchadores que también hacen eso. Sí, salió. Pues tu caso también, que llegó tu tío. Y llegaste a luchar escondidas. Era una ocasión que iba a ser una lucha, iba con todos que entrenaba, iban a ir. Y yo no iba porque todavía no tenía permiso. Pero me les colé. Y falta uno. No, pues tú y yo. Súbete. Bueno, pues vamos para arriba. Entonces, luchamos y ya después llegué y digo, oiga, pa, pasó así, así, luché. ¿Cómo ve? ¿Cómo? No. Bueno, está bien, ya hay que prepararte mejor bien. ¿Cómo te sentís? No, pues sí, incómodo porque no estás seguro y no llevaba cosas adecuadas. No, hay que prepararte y más adelante hay que hacerlo bien. No, pero está muy bien. ¿Tu inicio de entrenamiento no fue con tu papá entonces? Claro. Sí, o sea, entrenaste con él primero. Desde los 6 años entrené con él. Él me tenía en la escuela primero y en vacaciones entrenamiento. Uh-huh. Hasta que pasé a la secundaria y ya me daba, por decir, 2-3 veces a la semana un poco más de ir. Pero no me dejaba descuidar los estudios. Entonces es una parte. Ya cuando terminé secundaria entré en preparatoria, que hay más tiempo, fue cuando ya empecé de lleno. Pero allí ya traía tumbling, lucha olímpica, todo. Directamente te acuerdas. Entonces fue algo que me hizo por eso debutar muy, muy joven. ¿Y tu hermano también luchó? ¿Empezaron igual? No, él tenía ya más tiempo. Yo cuando debuté ya tenía como más de 5 años luchando. Él ya tenía más experiencia. También empezó chico. Sí, también. Pues mira qué bueno. Sí, vaquero, entonces aquí tu caso fue también nada similar. Sí, fue algo similar también. También nosotros cuando llegaron, tú llegó ahí Miklan, ¿verdad que te vio ahí? Ahí me cachó que ya estaba luchando en la Arena Jalisco. ¿Y tú qué haces aquí, verdad? ¿Qué te dice? Le dije, ¿qué andas haciendo aquí? Le dije, pues vengo a luchar. ¿Y por qué no se habías dicho? Pues ¿para qué? El que voy a luchar soy yo. Yo voy a luchar. ¿Tú estás Black? ¿Tú con permiso y todo? ¿O también sí, no, yo sí, con permiso y todo. Sí. ¿Con el permiso de Dios, verdad? Sí, con el permiso. Nada más, porque nomás no. Sí, pero ¿tu padre no es luchador? No, yo entonces, no tengo familia luchística. No tienes familia luchística. No. Entonces, ahí fue tu inquietud, tú te metiste en la lucha libre y la familia te apoyó. Sí, así es, sí. Qué sí. Bueno, ¿no? Que la verdad, y tener a Flash en un lado, sí, sirve, ¿no? Alguien de experiencia. Sí, claro que sí, a mí también me tocó verlo muchas veces luchar, de hecho yo tengo ahí por ahí una foto con él y con su hermano cuando estaba yo, pues, pequeño todavía, y pues ahora que se me da la oportunidad de tenerlo de pareja y a mi compañero vaquero, pues es la verdad que me siento muy contento y hay que aprovechar las oportunidades. Pues yo sé que esta pregunta no te la tengo que hacer a ti, pero te la voy a hacer. ¿Y Explosivo qué? ¿Ya murió esa tercia? ¿Esa pareja? Explosivo no, pues sí, en programación hemos estado un poco distanciados, pero... ¿Pero en programación? No, pero eso sí, no novio. Sí, todavía salimos por... Pues son pareja. Sí, todavía salimos por una nieve. Son pareja, pero ya nomás ahí. Ah, bueno. Mira, luego se encela el vaquero, Felito no. Felito no. Mira, aquí traes a tus compañeros, Flash. ¿Dónde vine acá? ¿Dónde viste acá? No, pues qué bueno. Mira, aquí dice un saludo. Dice, vaquero, mándale un saludo a Mictlán, un gran guerrero de la vida. Me impactó mucho una entrevista que le hicieron. Yo estuve en la Jalisco cuando te cedió el nombre de vaquero. Ojalá Botamán inviten a Mictlán un día. Pues sí, vamos a ver si bien. ¿Quién es? Ramón del Ángel. Ah, un saludo, mi amigo Ramón, y con mucho gusto se lo saludo. Gracias. Sí, la verdad, un día de estos vamos a traer. A ver, tengo saludos, a ver qué pasa. Sí, pásale el micrófono. Paola, Kerú y Valentín son sus fans. Al rato se ven en la lucha para apoyarlo al vaquero Junior. Ah, muchas gracias. Carla Paola Suárez dice: saludos a Star Black, estás muy guapo. ¿Cómo sabes? Si trae más que... Así dice. Se ve. Irma Espinosa, decir que está muy guapo el vaquero Junior y que le mande un beso. Ah, muchas gracias, Irma. Ya te va tu besote. Él siempre te busca a ti, siempre sube la tercera cuerda y se lo manda Alejandro. Pati Suárez dice: saludos a Flash, que le mande un beso también. Ah, un beso a Pati. O sea, con mucho gusto. ¡Que truene! Que viene Gustavo, nada. Alejandro Aguilera dice: saludos a Vaquero Junior. Pero que hoy ganan los de Lagos, que arriba los Dinamitas, de parte del pequeño Venegas. Yo sé que me... ¡Es el hijo de Venegas! Sí, sé que es mi amigo, pero siempre es rudo, ya lo he visto. Es un amigo mío y estando en la arena, ¿cómo le echa porras a los otros? Es hijo del Venegas, anda desorientado el chavo. Arturo Espinosa, saludos al vaquero Junior, que dice su hermana Carla que está bien papacito, que le mande un beso. Un saludo a mi amigo Arturo y también a su hermana Claudia, ¿cómo no? Le doy un besote. Carla. Bien tronado. Y luego nos marcó un niño que se escucha muy chiquitito, me imagino que es el niño que se ganó la playera del vaquero, Emanuel Madrigal, no sé si sería. ¿No dice, saludos al vaquero junior porque hoy va a ganar? Era un niño muy chiquitito. Muchas gracias, Emanuel, y vas a ver que sirve mucho todas las ganas, y para todos ustedes, claro. Ahí está, pues está interesante esta entrevista, así que bueno, muchachos, que le están echando ganas. Y Flash, te repito, pues, ¿qué se siente tener a estos muchachos a un lado, por los jóvenes que son? Me siento bien, fíjese que llega un momento que de repente sí dejé de trabajar casi por un año del centro de salud, llegar y otra vez y enfrentar a grandes estrellas, grandes personas, créanme, entonces me siento muy halagado y en verdad me dan ánimos y ganas, pues, sobre todo. Entonces, ahora que empezamos a alternar, pues se siente muy bien, la vibra se siente muy padre, le está trabajando con ellos, entonces muy muy a gusto, en verdad. Oye, ¿con tu hermano no fueron campeones de parejas de Occidente? Sí, fuimos de tercias junto con el Espartaco y Flash 1. Ajá. Y también lo tuve con Neutrón y con Oro. Fíjate. Oro 2 en ese tiempo. Entonces lo y tuve ahora dos con veces. Vaquero y Star Black. Ah, está bien. Star Black, hoy. ¿Contra quién obtuvieron sus ¿te acuerdas o no? La primera vez fue con un, estaba vacante el campeón de Texas, entonces fue un torneo eliminatorio. Y la otra vez se había enfrentado era Hooligan, Sangre Azteca, y había otra. De México eran. Sí, de Rammstein venían a exponerlo, entonces también lo trabajamos con ellos. Qué bueno, ¿no? Sí, duramos mucho tiempo también haciendo una. Como ahorita, fíjese, sentía en esa tercia cuando estaba trabajando con Neutrón, muy bien, Oro también, entonces fue algo que me acoplé y ahorita siento lo mismo, un acoplamiento muy bien, muy padre. Entonces cada quien trae lo suyo y cada quien se acopla, cada quien agarra ahora sí como a su cliente, o tú sobre de ese, yo el otro, ok, luego nos acopló, entonces sin problema yo creo que tenemos para ganar ese campeonato de tercias ahora. Oye, Star Black, ¿tú con quién hablando de tú? Ya te he visto con uno de los lagos más... Que traes un pique especial, ¿no? Sí, con Sansón desde la primera vez que nos enfrentamos, se ha visto que ha ido contra mí, sobre de mí, y pues, ni modo, hay que responder a como viene y va. Así es, ¿crees que llegue a crecer una rivalidad entre ustedes dos? Pues vamos paso por paso, primero ahorita lo principal es quitar los campeonatos, y ya posteriormente vemos a ver si se da algún duelo mano a mano. Así es. Sobre la marcha. Comentan que son amigos, ustedes tres fuera de la lucha libre, entonces eso ayuda a que el acoplamiento sea mejor, que haya buena vibra, que fluya la energía, que todo vaya muy bien en esta. ¿Les ha tocado participar en alguna tercia que los programan así y todo y que no son tan amigos y todo? ¿Es diferente? A ver. Pues yo pienso que la amistad arriba del ring no tiene que ser tan importante, ¿no? Al fin de cuentas, pues todos somos compañeros arriba del ring, vamos a hacer un trabajo. Y y así no haya amistad abajo del cuadrilátero, de todos modos tenemos que dar el 100% del desempeño, por eso somos personas profesionales preparadas. Y pues la verdad sí, siempre ha tocado luchar con diferentes elementos. Es como todo en la vida, a veces, ay, con ese me toca. Sí, pues no sé, hasta ahorita, hasta el momento, siento que esta tercia es con la que más me he acoplado, y no sé ustedes. A pesar de que tienen poco tiempo trabajando, ¿no? Juntos, ¿cuánto te dan? ¿Un mes? Más o menos, sí, un mes. ¿Verdad? Sí, porque tienen poquito y ya, mira, ya por el campeonato es buena oportunidad. Sí, es muy buena oportunidad aprovechar, yo creo que, como lo reitero, agarramos, yo creo, nos acoplamos muy bien, entonces, yo estoy muy a gusto trabajando, yo no sé, al igual ellos, pero se ha sentido esa energía, yo creo, entre los tres. Vaquero. Sí, fíjate que más que nada la confianza, ya que, pues como le comento aquí a mi amigo, el único que te sigue, amistad. La de aquí de los técnicos. El único técnico. Oye, lo que nos brinda la mala confianza para estar arriba del ring. Y arriba del ring, como dices, comentaba, arriba hasta no hay parentescos arriba del ring, también se desaparece, ¿verdad? Sí, ahí no hay que ver parentescos, hay que ver por uno mismo, sino quién va a ver por ti. Sí, que es mi primo, que es mi, no, ahí no hay parentescos. No, claro que no, ahí con el que les toca, hay que toparse y es un trabajo y hay que hacerlo bien, pero todo está a echarle ganas, sobre todo trabajando. ¿Dónde está el back? Sí, así es, pues somos profesionales y sea familiar, sea otro técnico, al igual hay que sacar la casta y hay que ir por la victoria. Sí, así es. Al público no le interesa si es tu pariente, ¿no? Al público así quiere tu rendimiento. No, mira, ellos dicen que sean o no amigos, tienen que brindarse al máximo y eso es cierto. Pero también algo que yo pienso es que esa energía y esa buena vibra sí es un plus que les ayuda. Sí, es la confianza más que nada. Uno sube con más confianza al saber que está a un lado de ti un compañero que te puede cuidar la espalda en cualquier momento. Sí, eso ha sido algo que yo creo que ha favorecido mucho esta tercia, ¿eh? Eso que estamos apoyando y cuidando es lo que nos ha dado por ganar todos los enfrentamientos que hemos tenido, lo hemos ganado, yo creo, por eso. Todos, o sea, van invictos entonces. Sí, ahorita sí, invictos. Wow, pues ahí está. Entonces, pongan a temblar los rudos, ¿no? Muy bien, pues vamos a ir a la primera, a la siguiente pausa, 36-13-27-27, 36-13-30-88, y una disculpa, nos está fallando. Nos está fallando el internet, ya me marcaron por teléfono para decirme que por qué no contesto en las redes sociales, pero fíjense que hubo un pequeño problemita técnico aquí que estamos tratando de arreglar. Y pero a ver, vamos a ver qué pasa. Se complicó más. Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla Engendro Junior para invitarles que sigan escuchando este programa Super Libre aquí en Canal 58. ¿Necesitas dinero? Tenemos la mejor solución. Sí, Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar más de 18 millones en efectivo en 4 sorteos. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OEM. Llena tu planilla y canjéala por un boleto para participar y ganar. Segop 2016-019-7PS06. Mídate, bájale a las grasas, bájale al azúcar, bájale a la sal. Mídate, súbele al agua, súbele a la fruta, sube al vegetal. Recuerda que debes subirle a tu consumo de fruta. Es ideal para el desayuno o cuando quieres un rico postre. Mídate, bájale a las grasas, bájale al azúcar, bájale a la sal. Mídate, súbele al agua, súbele a la fruta, sube al vegetal. Chécate, mídete, muévete. Más vale prevenir. Secretaría de Salud, ISSSTE, IMSS, Gobierno de la República. La Cámara de Diputados aprobó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Con esta ley vamos en camino a un México más transparente, donde todas y todos los mexicanos podemos solicitar, consultar y acceder a la información del gobierno federal, los organismos autónomos, partidos políticos y sindicatos. La transparencia y el acceso a la información es la ruta para asegurar una auténtica rendición de cuentas y fortalecer nuestra democracia. Cámara de Diputadas y Diputados, 63ª Legislatura. Sigue escuchando el mejor programa de lucha libre, Super Libre, Super Libre, Super Libre, Super Libre. Tu amigo, el gigante lagunero, Euforia, te invita. Regresamos, amigos de Super Libre. Si alguien vio a Paquito Espinosa, pues que me lo diga, que ya lo deje salir. Pues ya que ¿no? lo dejaron, que lo vieron en Caudillos, que no había pagado la cuenta, salido. Que lo pusieron a lavar hablado, las vanas. No, o sea, alcanzó a llegar. No alcanzó a llegar a pagar la cuenta. Gran Paquito, si escuchas, háblanos. Que tenía diarrea, decían, o quién sabe. Algo así, pero. Seguidillo, no sé. Tenemos saludos, entonces, Jenny, a ver. No, tenemos una pregunta de Juan Ernesto López Díaz, dice. Que qué le pasó a Super Porky, que si ya no lucha, y que si ya no lucha, que pues que le den la oportunidad a alguien como el Jackie o alguien del consejo, ya que no le dieron la oportunidad a su papá. Jackie no le dieron la oportunidad. Jackie no le dieron la oportunidad, muchacho. Bueno. Y también nos pregunta que si el Vaquero Junior conoce al Tejano, que porque del físico se parece a él. ¿Pues son familiares? Sí, somos familiares. Ahí está, ya está, Juan Ernesto. Sí, soy familiar. Oye, hablando de esto, ¿y cómo, sin albur, cómo te enseñaste a manejar la riata ahí? Digo, que llegas y siempre la avientas ahí. Botamán quiere que se la preste, y yo dice, ay, yo quisiera agarrarla, dice Botamán. Como que Flash se puso nervioso. A ver, el Star Black también quería. La silla, el Star Black, me andaba diciendo que lo enseñara. No, espérate. Botamán quiere que lo enseñe. No, es que tiene un chiste, ya que se lo avientas siempre. No, ya. Ay, Dios, paren eso, está horrible. Ay, Dios, ay, Dios. No, pero sí es práctica también, ¿no? Sí, también. No, nomás es chiste de aventarla nomás por nomás, ¿verdad? No, sí, imagínate, le caen un ojo a un aficionado. Tú dile que fuiste danzante y que ahí aprendiste. No, danzante los truenos, eso sí, son danzantes, los hermanos truenos. Saludos hasta Tonalá, los hermanos truenos. Oye, a ver, pero ¿por qué tanta? No, porque tiene su chiste, porque llega y la viene, ya cae la reata en el mismo lugar. Pero tiene su chiste, ¿no? También. Sí, también. También. No, te digo cómo. No, a Star Black. En los entrenamientos, cuando entrenen. Así. Esos son tan amigos. ¿Quién tiene la duda? Allá el señor Eddie Monster, allá es el que tiene la duda. No le pases la bolita. Pues qué bueno, seguimos platicando con donde Star Black. Entonces decíamos que también hay que aprovechar esas oportunidades. Mira, como el vaquero, que ha tocado suerte de estar de emergente y le ha tocado, ¿no? Sí, hay que aprovechar todas las oportunidades, se nos ha dado esta oportunidad por los campeonatos, es algo importante, yo pienso que es un parteaguas, ¿no? Para seguir escalando y seguir acumulando triunfos, En lo personal, pues ya tengo una máscara en mi vitrina, ya se me dio la oportunidad de entrar en una lucha en jaula y gracias a Dios salí con la mano en el alto y salvé mi máscara también. Y ahora se presenta la lucha de campeonatos y pues la verdad es, yo me siento preparado al igual que mis compañeros y no vamos con la mentalidad de pues a ver qué pasa, ¿no? A ver si perdemos o no. Vamos con la mentalidad de que vamos por esos campeonatos, de que vamos a ganar o a ganar, no hay de otra. Hablando de ese duelo de la máscara, ¿cómo sentiste la lucha en el final? Que te quedas con el gitano. No, la verdad fue una lucha muy cansada, ya estábamos los dos, se puede ver en los videos, estábamos muy cansados y al final de cuentas pues pude someterlo y hacer que le contaran las tres palmadas y llevarme la victoria esa noche. Oye, muy buen luchador el gitano, lo lograste derrotar. ¡Ah, porque no, es tu cuñado! Es mi cuñado, para nada. nunca pensamos que tú te fueras a quedar al final y te quedaste tú también. No, o sea, ¿no te habías imaginado en llegar hasta quedarte en la jaula hasta el último o pensabas salir luego? No, la verdad no, yo sí pensaba en salvar mi máscara. Yo sí varias oportunidades tuve de salir, pero no se dieron. Siempre me volvían a regresar a la jaula y... Pues a final de cuentas me quedé ya con él y había que salvar la máscara, ¿no? Como diera el lugar. Y pues se dio la oportunidad y lo sometí hasta que pude rendirlo. Bueno, oye, aquí tenemos otra pregunta para ti, Vaquero. Dice, ¿qué parentesco tiene con el Tejano? Y si tienes alguna anécdota de Juan el Tejano. Él es mi tío. ¿Y alguna anécdota? Casi no lo pude conocer bien. Ah, pero ahí está, entonces. Y dice también, ¿es verdad lo de Porky? ¿Por qué lo siguen anunciando si ya no sale a luchar? Mal de programación, pues no sé, es que últimamente ya andaba sobrepeso, traía bastantes kilos encima y creo que aquí los doctores a veces le prohibían subir, ya subía bajo su riesgo, porque la presión la traía bastante alta. Ah, pues tu papá me platicó que dos veces le dijeron aquí a los encargados de la arena Coliseo que estaba riesgoso que subiera a luchar. Es difícil comprometerse de subir así, tanto para la empresa como para él. Yo creo que es algo que cuidar primero al luchador y ya después ahora sí puede subir, porque así si llega con esa presión, con ese peso, es muy difícil pues poder trabajar, es algo arriesgado para todos, yo creo. Sí, me platicó tu papá eso, ya me acordé, lo dijo él, dice, no, es que dos veces les dijimos que no estaba en óptimas condiciones para luchar, porque venía mal el señor. Sí, venía muy muy alto y pues sobre todo su peso, manejarlo es algo muy pesado. Sí, y bueno, es un imán con la gente lo quiere, sí, mucho, la gente lo apoya mucho, yo creo que él no ha pensado en el retiro y a lo mejor está pensando en recuperarse un poquito más y a lo mejor lo siguen anunciando porque... La gente lo sigue, pero sinceramente no lucha, ya no lucha, pero la gente lo sigue, un ángel que tiene. La gente se ríe bastante con él, con las... Lo que hace. Con el Dirty Sánchez que le hace a los luchadores ahí cuando... Sí, tiene un ángel, trae un ángel, yo también cuando iba lo veía luchar y me encantaba verlo, ya él se ponía en su esquina y le hacía su show, entonces... volteaba y te daba risa, entonces yo creo que mucha gente sí viene y paga su boleto para verlo. Sí, aunque la verdad, no hace nada. Sin problema. ¿Te tocó luchar con él, a ti, Vaquero, ya con él o no? No, nunca tuve la suerte de luchar con el señor. Te tocó ver con el último guerrero, ¿verdad? Con el último guerrero, sí. ¿Te acuerdas con quién más en la escalera ibas ahí, sabes? Era Diamante Azul, Rush y su servidor contra... Ah, te tocó Basilita, ¿verdad? Dragón Rojo, Último Guerrero. Ajá. Dragón Rojo, Último Guerrero y... No me acuerdo. Bueno, pero te tocó con ellos ya. Sí. ¿Qué tal Rush de rival? No, fue de compañero, ¿no? Fue de compañero. Mejor que te fue de compañero. Fue lo bueno, ¿eh? Fue lo bueno, ¿verdad? Sí, no, pues ahí están contestadas las preguntas. El terrible. Oye, qué raquetazos te dio, sí, el terrible, ¿te acuerdas? Sí. Por eso me estaba y dije, no, mejor lo voy a olvidar. Te dio una patada con un recuerdo y un raquetazo que estabas tú acá y... Sí, no, fíjate que en ese momento ni duelen, más bien es el orgullo de saber que estás luchando contra luchadores que ya son leyendas dentro del encordado. Te da hasta orgullo, pega más recio, ¿no le hace? Sí. Te quedan las huellas después, sí, ¿no? Son triunfos. Los gajes, exactamente. Son triunfos. Y Flash, tú de tu época, a ver, tenemos una pregunta, a ver. Ya tenemos internet. Ah, muchas gracias. En el celular. Ah, muy bien, muy bien. María Elena Trujillo dice, puro papazote en la cabina. Gracias. Es nena, la hija de doña Irma. Carla Rodríguez, Carla Rodríguez dice, hija mía, soy tu tía, saludos Star Black. ¿Quién, perdón? Carla Rodríguez dice, hija mía, soy tu tía, porque vieron la foto donde estás con la niña ahorita, dicen que como dijiste que era tu sobrina, pues dice que es tu tía, ya tienes tía, dile, hola Carla. Hola. Oh, le dio pena decirle hola. Ya Ya empezaron los saludos, ¿eh? Ya tenemos internet, muchachos. Así es, pues bueno, pueden comunicarse ahí a las redes sociales. Bueno, y entonces, listos ya para este encuentro de un mes, poquito tiempo de acoplamiento, poquito tiempo, pero creo que eso no es pretexto. Creo que tienen los recursos, todos los tres, para salir adelante en esta lucha. Y entonces, ¿están seguros que van a ser campeones? Sí, fíjate que venimos con muchas ganas los tres, mi compañero Star Blash, Star Blash con muchas ganas de salir adelante, y mi compañero Flash con todo lo que ya tiene de lona recorrida. Creo que nos ha ayudado mucho, más que nada, en tener una solidez en dentro del encordado y tener mejor acoplamiento entre los tres. ¿Así es tu primer campeonato, Star Black? Sí, sí, es el primero. Sí, la tercera. Está el nombre para el equipo. Ya salió el nombre para el equipo. Star Flash. Los vaqueros Star, Star Black. Flash y Star, espérate, Star Flash y la riata. La riata. Que... Ay. Disculpa, bello espécimen masculino. ¿Me podrías dar la hora, por favor? Ándale. Ese que escucharon, Star Black. Ay, cállate. Te cambiaron el nombre. Ay, ya ven que el domingo ya ven que dijimos que se nos fue la transmisión. Sí. Adelante de nosotros estaba un fan, pero fan. Ay, del de vaquero. Verdad. Ya te imaginas quién es, ¿verdad? Y no. ¿Cómo prendía la gente ese chavo? O sea, de todo lo que le gritaba aquí al señor. Ah, ¿sí? Yo le dije a Jenny, ¿está bromeando? ¿Cómo crees que...? Y no. le dice, ¿está bromeando, Jenny? ¿Cómo crees? Y yo, que no, velo. No. O sea, de papacito. Un saludo para nuestro amigo Gargamel también. Como exactamente, no. Gargamel. Así oye, es. Ese señor se parece a nuestro compañero Carlos Quirón, ¿eh? ¿Poco no? Sí, cierto. Sí, pero vimos, incluso o en las redes sociales de Príncipe Quisho, le puso, vas a ver, Quisho, por haberle pegado. Sí, anda con todo. Aquí, así es. Quicho y sus rizos definidos. Oye, Flash, hablando un poquito de los anteriores rivales de antes que te hacían sudar la gota gorda. Te tocó buena época, buenos luchadores, sí, ¿no? Sí, me tocó buena época con grandes luchadores también. Precisamente ahorita hablando de los Dinamita, me tocó con Universo. Uh-huh. Con Universo, con Máscara 2000. Me tocó hasta un mano a mano en martes con Universo. Es pesadísimo. Uh-huh. Pesadísimo él y pesadísimo su lucha, es muy duro, fuertísimo, pero al igual estamos como papá, como para tíos, para sobrinos, para todos. Me tocó también Guerrero, Choker, Atlantis, compartir con muchos estrellas, en verdad, el Rayo de Jalisco, en su templo, Demon también me tocó trabajar con ellos. Entonces ha sido gran experiencia que he tenido aquí en la Coliseo, trabajar con ellos aquí en la arena, pues. Sobre. Oye, ¿y el Asesino Negro? Ah, el Asesino Negro. Creo que él fue el que me dio la bienvenida. Ajá. Porque sí, el primer azotón creo que tuve fue de él. Me levantó, él tenía una forma peculiar de levantarlos y azotarlos. Ajá. Y luego todavía dar una patada en la espalda y ¡ah! Créanme que yo creo que todavía siento ese sentido hasta el corazón. ¡Pum! Como todo, y sus manotazos. Muy pesado el señor. Muy, ¿verdad?, pesado. Mis respetos, el señor, en verdad, mis respetos como luchador y como persona. Y pero sus grandes encuentros, grandes luchas eran fuertísimos. Yo le pegaba y pensaba que le pegaba a la pared. No le decía nada. Pero le llamas a ti la mano. Sí, no, dale por donde quieras, ¿no? Pues es que. Y sí, a veces tantos golpes hasta bajaba casi chillando. Una vez, también me quebraron un. Eran los dos asesinos y el Capitán Garfio sacaron un. Una olla. Capitán de barro, Garfio también, ¿eh? Barro, okay. ¡Pum! En la cabeza y no, ya no supe nada. No. Mi hermano, ¿qué te pasó acá? No. Espérame, todavía estoy viendo blanco, ¿no? Sí, fuertísimo. Y fue muchas batallas con el asesino, En ese tiempo, ahora también, Maléfico también, he trabajado mucho. En ese tiempo también, Sheriff, que viene siendo Sin Caras Junior, todos ellos también. Con él tuve también un encuentro mano a mano por el campeonato, después completo. Pero también, al igual ese ya no alcancé a unificar, porque en ese momento tenía el de tercios y el de parejas. Uh-huh. Pero ya no me tocó tenerlo, pero sí fue gran encuentro también. Sí, le mandamos un saludo al Asesino Negro, que cada 8 días nos escucha. Vive allá por Cruz del Sur, el rumbo de Cruz del Sur, y las botanas, qué ricas, ¿verdad, Alejandro? Oh, botanas se las hace. Chicharrones. Sí. Botanas se las hace, muy ricas, que sí. El asesino. Oye, hay que invitarlo otra vez, ¿no? Sí, entonces, para que traiga botana. Sí, no, la verdad, muy fuerte el señor, ¿eh? Sí, fuertísimo. Me decían que cuando, no sé, a ellos no les tocó verlo, a lo mejor. Que corrí, cuando entrenaba descalzo, señor. Él entrenaba descalzo, sí, yo me tocaba verlo y descalzo, y para mí era imponente. Es más, desde chico yo lo veía y corría. veía que luchaba con mi papá y no, le ponía unas y me tocó a mí, dije, ahora sí me vas a quitar, no, pues ya vi con qué razón, está muy duro, ¿verdad? Sí, no, no, sí, muy fuerte el asesino, sí, negro, que decía... Fuerte. Y sabía mucho a ras de lona también. Decía al día último, decía, que me echen 2 de 20 para que me hagan sudar, decía. Sí. Y luego cuando luchaba con Porky decía, mira, los dos puercos no cabemos en el mismo caso. No, un saludo al asesino negro, a ver si le, ahorita a ver si le marcamos para saludar. Sí, que estuvo muy contento en su homenaje. En un lucho de homenaje que hubo en ese reconocimiento, sí, muy, ¿no? Muy merecido, la verdad. Muy merecido. Brindó muchas luchas, muchos llenos, yo creo, aquí en la arena. Yo creo que se lo merece. Yo creo una de las personas que merecía un homenaje aquí era él por tanta trayectoria que tiene. Y ¿qué te decir? Era un buen luchador y muy buena persona también, ¿no? Sí, también fuera de, ahora sí, de la lucha, muy excelente, yo creo. Son personas contadas que se encuentran en el medio, que son excelentes personas, y créanme, una de esas personas son ellos. Parecía que era mala gente, pero no, porque tenía el físico así, la mirada, pero no, la de tratarlo era muy buena, sí, onda. No, sí, en verdad, yo lo veía. Después, ya de mucho tiempo, ya lo empecé a tratar, conocer, y créanme que es más, yo casi estaba saliendo a la arena y créanme que fue algo muy, muy grato, en verdad, no cabe, yo creo, lo veo y lo estimo mucho al señor, créanme, en verdad, es muy bueno, y como luchador, igual, yo creo que se merece un gran respeto, pero al igual, le topábamos, yo creo tengo una anécdota con él de que, precisamente de esa golpiza que me puso la primera vez, yo le decía, no, es que no puedo, está muy difícil, le busco, no, le busco, no, golpealo, búscalo. Y sin querer queriendo lo vi así como de posición de 4 puntos y que lo veo. No, hombre, que me acomodo así con el de punta, ¡pum! Por atrás. ¡Ey! ¡Chin! Ahí quedó. No, ¿sí lo moviste? No, ahí quedó ya rendido, se levantó. Ajá. Como a la semana, 2 semanas, creo que me dijeron, oye, ¿sabes qué? Así no estaba, sigue malo. ¿Cómo? Sí, está muy malo. ¿Por qué no? Es que ya llega al baño y ¡pum! Ya no hace esfuerzo. Y dice, no, ya llego y pum, ya no. Porque se le dije, no, es que yo buscaba dónde, no le hallaba al señor, le pegaba, yo pensaba que pegaba a la pared o sí, no. Por duro. Y yo dije, no, aquí yo creo que sí le va a doler. Ay, si no lo leí, y ahí quedó. Un saludo para mi amigo Jackie también. También es igual. Nomás al Jackie. Porque se acordaba. ¿Te acuerdas de Jackie? Bueno. 36-13-27-27, 36-13-30-88. Vamos a una pausa y regresamos. Amigos, los saluda su amigo Gran Cochis para que sigan escuchando su programa de lucha super libre. Desde Guadalajara, Jalisco, XEAB, Canal 58, 580 AM, 10.000 watts de potencia, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. Descubre una manera diferente de hacer radio. La entrevista y algo más con el Dr. Oliva. Personalidades, cultura y todo lo que quieres saber los miércoles a las 10 de la noche. Quédate con el Dr. Oliva. No te arrepentirás. Solo por Canal 58. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. En México, los fenómenos naturales son cada vez más fuertes y frecuentes. No hay forma de evitarlos, pero sí de minimizar su daño. Ese día en la mañana recibí un mensaje al celular de que iba a entrar el huracán. Gracias a ese aviso, pude guardar mi lancha y conservar mi trabajo. En esta temporada, mantente informado de los pronósticos de lluvias y huracanes. Y en caso de emergencia, llama al 088. Recuerda, la vida es lo más importante. Conagua. Semarnat. Juan, revisa los horarios del cine en tu teléfono. No, me sale carísimo con el plan que tengo. Claro, porque no comparaste antes de contratar. Si no te gustó, cámbiate y llévate tu mismo número telefónico. Es tu derecho. El IFT te ofrece el comparador de servicios de telecomunicaciones para que al contratar un servicio de telefonía fija, móvil o de televisión restringida puedas elegir la compañía y el plan que mejor se adapte a tus necesidades. Ingresa a comparador.ift.org.mx. El IFT está contigo. Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo y servidor Pepe Aguayo para invitarlos al mejor programa de lucha libre, Super Libre, aquí en Canal 58. Let me introduce myself. I'm a social disease. I've come for your wealth. Leave you on your knees. No time for feeling sorry. I got here on my own. Won't ask for mercy. Regresamos, amigos de Super Libre, y tenemos saludos en Tayeni. Alan Gallo dice: saludos al vaquero, eres el mejor luchador del momento y que vas a ganar el campeonato. Van a ganar, no solo. Muchas gracias, y vas a ver que con todo su apoyo vamos a hacer todo el esfuerzo, gracias. La China dice: qué guapos están, los quiero, voy a venir a festejar con ustedes mi cumpleaños. Ya, China, la de hace ratitos que les dije. Ahorita saliendo vamos a ir a festejar los campeonatos. Ahí está. Perla Olivares dice: saludos a todos en cabina y una pregunta para Alex. ¿Me podrías contar sobre la carrera e historia de Mictlán? Mictlán, pues aquí está el vaquero, su sobrino, vaquero. A ver, vaquero. Sí, pues él ahorita ya por el momento ya no está activo dentro de la lucha libre. Está trabajando en un gimnasio como instructor, pero él estuvo dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre. Fue el que fue destapado por Dragón Rojo en una lucha de aniversario en el 2003, creo que fue el 2003. Cuando perdió su máscara y ya fue como... Más bien lo conocían como el Brad Pitt de lucha libre de Mictlán. Sí, buen luchador, la verdad. Y bueno, lamentablemente tuvo que dejar la lucha libre. Sí, muy joven, tuvo una pequeña enfermedad, la cual lo tuvo que retirar de los encordados. Oye, te mandamos también un saludo a Merco Roca, ¿verdad? Que está un poco enfermo, le mando que da rato el viejo, se nos saca sustos, esperemos que esté mejor, ¿no? Sí, de hecho creo que andaba escuchando por ahí que le iban a hacer una lucha, ¿sí?, de homenaje, y ojalá que se la hagan y... poder, de beneficio para poder apoyarlo por ahí, ¿verdad? Claro, hay que apoyar al gran Américo Roca, ¿no? Star Black. Sí, claro que sí, hay que unirnos todos, somos familia, toda la lucha libre, y si se puede y se da la oportunidad, claro que sí, estaremos para apoyar. La lucha libre siempre, en estos casos, sí coopera bastante, ¿no? El luchador. Sí, hay una gran hermandad, yo creo, entre todos los compañeros, cuando pasa algo, yo creo que se unen. Seguido ha habido luchas a beneficio y todos estamos acoplados a él. Américo Roca, el campeón mundial, con más veces, ¿verdad? Welter, exactamente. A ver, señorita Jenny, ¿más saludos? Luzma González dice: hola, saludos a todos en cabina, un enorme abrazo y espero verlos hoy, en especial a Flash. Mario Orozco dice: vaquero Junior, eres el mejor, y enseguida pone, lo voy a decir como está, vaquero, vaquero, vaquero, vaquero, vaquero. Un saludo a mi amigo Mario, cómo no. Huicho Martínez dice: saludos a todos y saludos a los mascarudos. ¿Mascarudos? No vinieron ahora, pero bueno, aquí estamos. No, me imagino que se refiere a la porra. Sí, claro, claro, claro, claro. Muchachos. De allá de la Arena Jalisco les salamos un saludo. Prometemos ir hoy en la noche a ver a lucha de campeonato y la enjaula, va a quedar una cabellera. ¿Quién es tu favorito, Alejandro? Que pierda. Así es. La cabellera. No sé, la verdad. ¡No! ¡Sin miedo! ¡Otra vez! No vas a ver quién es. ¿Quién es? Vuelve a decir quién es, porque no sabe. No sabe. ¿Quiénes luchan? No sabe, de veras, no es broma y no sabe. No sabes, ¿verdad? ¿Quiénes luchan, pues? Dinos. Ya te dijo Manchú, Macabre. Ya habíamos dicho que Fumanchu es el que va a tronar. Yo creo que Macabre la conserva. Yo creo ¿quién que. ¿Quién pierde? ¿Sabe? Yo creo que, bueno, por eliminación sería Fumanchu. Bueno, más o menos. Bueno, vamos a ver. Vamos ahora. Entonces, seguimos aquí con los muchachos. Y Star Black, entonces, ¿qué te voy a decir? ¿Cuántas? Estábamos hablando antes de que lleguen tus compañeros. ¿Cuántas horas entrenas tú? Entrenas, no habla por teléfono, ¿eh? No, ese es Botamán, a veces el que subo a ver. El Botamán dando likes en el Facebook. ¿El Botamán vienes a entrenar o a dar likes? ¿Vienes a entrenar o qué onda? A ver, ¿cuántas veces entrenas tú? También, igual que mi compañero vaquero, dos veces por semana. Y también diariamente hay que meterlo al gimnasio, ¿no? Para tener una presencia y para parecer luchador, ¿no? Porque también no nada más hay que saber luchar, sino también hay que parecer luchador, sí, claro que sí. ¿Y después las pesas, cuánto rato le pegas a eso? Como 2 horas más o menos diarias. ¿Pero aquí ya no, eh? No, aquí no, es un gimnasio. Sí, pues yo estoy aquí diario, ni vaquero, ni qué. Hay un dicho que dicen por ahí de la lucha libre que para ser luchador tres cosas hay que tener. A ver. Buen físico, bien bronceado y saber luchar. Exactamente. Y dicen, más bien, mijo, nomás te faltan tres. No, y sí es cierto. La máscara ya la tienen. Y sí es cierto eso del bronceado, sí, es muy importante. Sí. La gente de antes lo hacía mucho eso, ¿no, Flash? Sí, eso lo dice ya el señor, el gladiador allá en México. Sí, ¿no? Aquí en el satánico todavía todos los domingos. Cuando se entrenaba era media hora antes, gimnasio, aprovechar el solecito, porque sí, para la piel les ayuda mucho los golpes, todo eso. Sí, que está la presencia. Sí, decía, porque unos luchadores están, diría mi compadre Limón, muy pálidos, y sí deben de ser bronceados, o que van a la playa o algo. O en la azotea hay una bronceadita. Sí, también bueno. Más que nada por estética, ¿no? Un luchador se ve bien bien bronceado, parejo, ¿no? Porque hay unos que ya se tienen hasta de tres colores. Sí, ¿verdad? Ahí está la muestra. Sí, ¿tú te bronceaste seguido, vaquero? Sí, cómo no, también. ¿Sí? Aunque esté nublado. ¿Aunque esté nublado? No, aunque esté nublado. Tu papá les enseñó eso, ¿no? También. Sí, también se llama aprovechar, ser preparados también. Había preparados también de... con aceite y tintura de yodo poquito y jugo de zanahoria también y ya se hacía preparado y media hora rápido agarraba color. Pero sí, muy importante también por los rayos ultravioleta, el daño que hacen. Ahí, ¿cómo se cuidan? O sea, ¿qué tipo de...? El comentario intelectual de Alejandro Espinosa que nadie pidió. Eso es una realidad, el sol hace daño. No van a durar ahí horas. Aunque no duren horas, es importante. Sí, fíjate que yo he tratado de usar autobronceadores, a mí me han servido mucho los autobronceadores, porque como dices, el sol también de repente sí nos puede hacer daño. El cáncer de piel es un... el riesgo muy elevado. No voy a dejar de hacerlo por Alejandro, que le dice. No, hay que hacerlo, pero bien protegidos, con bloqueador, bronceador, o sea que lo hagan de manera segura, pues. Sí, Alejandro, estás bien, consejo. Así es. Vaquero, ¿y qué te voy a decir? Entonces, tú ya has pisado luchas estelares aquí, o pronto lo darás, ojalá a México, ¿no? No, pues Dios te oiga, estamos esperando esa oportunidad, creo que es el sueño que todos tenemos. Ya la gente te está viendo de México, ¿no? Sí, ojalá y... de repente se les ocurra por allá tener al vaquero algún día, ¿verdad? Creo que es un sueño que he estado esperando con muchas ansias, grandes oportunidades que se me han brindado. La última fue hace poquito, hace 2 semanas, cuando toqué subir en la tercera lucha de parejas Esfinge y Rey Cometa en contra de Cráneo, Olímpico y Vangelis. Creo que también son grandes luchadores. Vaya, y más que nada una arena completamente repleta hasta las lámparas, y creo que fue una muy buena oportunidad de que volteen a ver al Vaquero Junior. ¿Qué sentiste ver ese día la arena? ¿Cómo estaba? Fíjate, la verdad nunca estaba acostumbrado a voltear a ver nada más lo que son los balcones, y nunca había volteado a las gradas, y cuando volteé a ver las gradas completamente llenas, creo que fue una satisfacción muy enorme, porque es como un sueño hecho realidad. Eso te motiva más, ¿no? Digo, sabemos que así haya 3 personas en el público, hay que dar el máximo, pero sí es cierto que la energía sí te mueve algo, ¿no? Sí, creo que hace algo que no esperaba, por más que nada, pues yo estaba antes de público y yo veía las arenas llenas, simplemente de público, sientes una emoción muy grande, sí, imagínate estar arriba de un cuadrilátero con toda la gente, tú eres el que estás ahí, están viendo, creo que no tiene... A ver, palabras para explicar. Sí, no, de ver la arena, aunque digan que haya poca gente o muchas, deben el luchador entregarse, de todos ver la arena llena, una arena, ¿motiva, no, Flash? Claro que motiva, da energía, créanme. Yo he experimentado mucho tocar la energía de las personas y dar la energía en arriba del ring. Yo siento, tal vez, una forma ilógica tal vez de verlo, pero yo siento cuando a veces vas a saludar a todos los niños, esa misma energía siente la que la transmites arriba. ¿Por qué? Porque entre más gente, yo creo, más la energía te da. Y está Black, ¿qué opinas cuando ves también una arena así como últimamente? Los martes de glamour hay buena entrada normalmente, pero cuando está así ya casi llena la arena. No, pues te da mucha emoción, ¿no? Sientes la adrenalina y el apoyo de la gente y te da muchas fuerzas para hacer mejor tu trabajo, pero aún así haya 2, 10 personas, nosotros nos tenemos que entregar al máximo, pero sí, claro que sí, es un extra, ¿no? Que haya más gente y pues... Nos da más motivación a nosotros como luchadores. Estos días estuvo la arena llena, hay veces que no está tan llena. Los domingos, sobre todo. Los domingos, ustedes como luchadores, ¿qué opinan que se puede hacer para atraer nuevos públicos a la lucha libre y para que ese público sea fiel, que se quede, que haya y ir aumentando el flujo de público? Yo pienso que más que nada dar el 100% siempre en cualquier sea la lucha o la función, ya que la gente lo que quiere es ver lucha libre, estar bien preparados para poderles brindar eso, lo que es lucha libre, y así a la gente poderla... que nos venga y nos siga aquí en la Arena Coliseo. estar. Sí, pues yo también pienso que hace falta muchas estrellas locales. Yo pienso que aquí hay talento y hay calidad para poder llamar la atención del público. Y pues todos tenemos la misma preparación, nada más hay que acercar a la gente, dar el máximo a cada luchador para que la gente le llame la atención y le den ganas de volver a regresar otra vez el siguiente domingo. Con su trabajo, ¿no, Flash? Con su trabajo, claro. Que dejando buena impresión del público automáticamente regresa, ¿no? Claro, si uno demuestra buen trabajo, ve la preparación, ve buenas luchas, yo creo que la gente cada semana no pierde. Entonces, si hay un momento que desenganches porque tal vez está pasando con las luchas. Entonces yo creo que si la gente la tienes emocionante cada semana, yo creo que ahí va a estar. Oye, perdón, hablando de tu mascotita, ¿qué onda? ¿Va a ser futuro Flash futuro Flash, claro. ¿Sí? Sí, claro, ya está por ganas, es mi sobrino. Sí, ya sé. Y anda con muchas ganas diario, y me habla, oye, ¿qué equipo te vas a llevar? Oye, ¿qué te vas a poner? Oye, ¿qué esto? No, todo, y con mucho gusto, créanme. ¿No se pone nervioso? Muchísimo, se pone nervioso ya cuando... ¿Ya lo había sacado en otras arenas o aquí? No, apenas aquí, ¿ah, sí? Apenas aquí, sí. Porque sale como... Ya sabe, como que sabe ya de tanto posar y prepara, yo voy a subir, voy a correr y voy a hacer una maroma y ya cuando está arriba se le olvida todo porque tiene miedo. No, y es que vienen los rudos y es que vienen... No, espérate, no, ya voy. El otro día estábamos dando autógrafos y le creo que hasta él estaba la F y me quedo así. ¡Chin! Ya se me olvidó. Y así lo dejo. Ya mejor ya me voy porque ya tenía miedo que vinieran los demás luchadores. Sí. Entonces se asustó. Entonces yo creo que se le entiende porque está algo chiquito. No, pues. ¿Cuántos años tiene? Tiene 5 años. Cinco, muy pequeño. Va a cumplir 6 años. No, pero pues tiene la sangre en las venas, luchística. No, por todos lados, ve. Donde quiera lo ve, maromas y patos lucha. Y no, está mal. Pierde el miedo desde ahorita, es bueno. Sí, es eso. Yo creo involucrado. Yo creo parte de mi papá nos hacía eso. Nos llevaba y nos acomodaba. Nos tenía no tener tanto miedo, pues, aunque a veces era imposible, pero ajá, sí, nos inculcaba, nos empezaba a conocer personas, entonces eso nos daba un poco tranquilidad ya después. Ver a tu papá, ¿qué sentías ver a tu papá luchando y tú ahí abajo de ring? No, pues mucha emoción cuando salía, a mí me llevaba desde 5 o 6 años y yo le pedía a mis monitos dinero, güey, mis monitos, y ya hasta que empezaba su lucha ya salía a verla. Se acaba su lucha y ya mis monitos. Ya no veía lucha. Ya no veía lucha. Ya iba creciendo y ahora sí ya tomaba en cuenta la lucha, sí. Y de repente, ves, un día me puse, ¿y dónde traerá ese luchador mi papá? Yo creo que en su valija. A ver dónde. Pero pues ese pensamiento me llegaba desde chiquito, pero después ya fui... entendiendo la situación y pues gran alegría irlo a ver. Cuando a veces salía muy golpeado o a veces sin poder manejar regresarnos, era difícil, sí, feo, y uno pues se asusta muchísimo de chico. A veces iba de gira, regresaba, no, ¿sabe qué? Se lo traemos porque está enyesado. Tan así. Sí, eran golpes muy difíciles, todo eso. Cuando perdió la máscara también fue... ¿Fueron, estuvieron presentes ese también día? También estuvimos presentes, sí. No, yo con ganas de que no la pierda, échele ganas. Ajá. No, pues yo las ganas tengo, pero también no voy a quedar con esa espina que tenía. Entonces, ¿con Eclipse, verdad? Eclipse, no, con Eclipse. ¿O con quién fue? Fue con el Ángel Blanco. Ah, con Ángel Blanco. Con Ángel Blanco, pero traía mucho rencor. Es algo que a veces uno pierde cuando está luchando, trae mucho rencor y quiere hacer lo mismo. Hizo el martinete a mi hermano y duró casi medio año parado por lo mismo. Y mi hermano apenas estaba sobresaliendo, acaban de darle el nombre, traía como el nombre de Fighter, lo apadrinaron y ese mismo día ahí quedó, 6 meses parado. Entonces, ¿cómo voy a quedar así? Son cosas injustas. Uh-huh. Y él iba por todo, no sabíamos nada, pero ya entendiendo después, yo te dije, no, pues es que no quiso quedarse, como viene mal, así como... Sí, los calificaron, ¿verdad? Sí, los calificaron y perdió la máscara, sí, y la gente decía que no, que estaba bien, que lo indultaban, pero en verdad, ahí la perdió, no, sin problema, pero sí se pudo sacarse esa espinita, yo creo que nada se queda ahí. Bueno, pues lo bueno que quedó ahí del ring, pero sí, ni modo, perdió la máscara. 36-13-27-27, 36-13-30-88, vamos a la última pausa comercial y enseguida regresamos. ¿Qué tal, amigos? Su amigo Pequeño Platino los invita a escuchar el mejor programa de lucha libre, Super Libre. En nosotros está la decisión, pero no solo para decir quién gobierna. Podemos criticar, exigir cuentas, pero también podemos proponer soluciones. Participar es involucrarse. Podemos poner a discusión una propuesta de ley en el Congreso. O si la propuesta proviene del gobierno, podemos valorarla y votar si la queremos o no. Inclusive, decidir sobre leyes aprobadas y vigentes. Debemos formar parte de las decisiones. Las herramientas ahí están. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. En México, los fenómenos naturales son cada vez más fuertes y frecuentes. No hay forma de evitarlos, pero sí de minimizar su daño. Ese día en la mañana recibí un mensaje al celular de que iba a entrar el huracán. Gracias a ese aviso, pude guardarme la y conservar mi trabajo. En esta temporada, mantente informado. En caso de lluvias y huracanes, evita cruzar ríos, ya que el nivel del agua puede subir rápidamente. En caso de emergencia, llama al 088. Recuerda, la vida es lo más importante. Con agua, Semarnat. ¿Deudas? Tenemos la mejor solución. Sí, Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar más de 18 millones en efectivo en 4 sorteos. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OEM. Llena tu planilla y canjéala por un boleto para participar y ganar. Segob 2016-019-7PS06. ¿Qué tal, amigo? Les habla el hijo del reo de Jalisco, Rayman. Solo para invitarlos a su mejor programa de lucha libre, Super Libre, solo por Canal 58. Estamos, amigos de Super Libre, ya los últimos minutos de Super Libre. Y tenemos saludos, a ver si está, un mensaje para el señor Venegas, ¿verdad? Sí, oye Paquito, ya que andas por ahí metido en el Face, por favor acomódale el nombre a Star Black, porque ya le pusiste Star Flash, ya lo corregimos y ahora dice Star Back, y la verdad nuestro internet ya chafió, así que por más nos paro. Así es, oye, y aquí dice, mira, la gente está escuchando al pendiente, dice, Botamán Flash perdió la máscara contra Ángel Blanco y dos últimas buenas entradas del domingo, dice. La gente está respondiendo los domingos, ¿no? Con su trabajo, lo que decíamos, si hacen buen trabajo, la gente va a volver, ¿no? Sí, creo que la gente ha estado respondiendo y les ha estado gustando las funciones que hemos estado brindando, tanto nosotros como mis demás compañeros. Creo que todos hemos estado el 100% para que la gente regrese con un buen sabor de boca. Yo siento que si les trajeran uno o dos elementos de México sería bueno, ¿no? Para que los combinaran. Puede poco atraer, yo, pero creo que tenemos, yo creo, la cantera para poderlo hacer. Porque claro, siempre se decía, yo creo que trayendo uno de vez en cuando, tal vez puede llamar un poco la atención, y esa misma gente que fue a ver, se enganche con los de aquí. Yo creo que eso es lo que puede ser levantar los domingos, se puede hacer. Sí, sí. Y una cosa importante también, Vaquero y Star Black, Flash, pues ya tuve más experiencia, pero cuando les toque luchar con gente del DF, por ejemplo, que viene, enfrentarse a ellos, para no enfrentarse con los mismos rivales de aquí, pues para, es muy importante eso, ¿no, Flash? Creo que hace algo que hace falta, yo creo, enfrentarnos para que vean de qué estamos. Yo creo que estamos hasta para enfrentar semifinales, terceras, y ir empezando a escalar, porque no se nos dé la oportunidad a todos. Créanme que tenemos para enfrentarlo. Claro. La capacidad, la forma, todo, yo creo, nomás echarle, tan que nos den el apoyo, creo que sería buena idea. Sí, enfrentarte a rivales diferentes, ¿no, Star Black? Sí, claro que sí, más que nada de México, que es gente muy bien preparada, ¿no? Sí, claro que sí. Pero también Jalisco no se queda atrás, ¿no? Siempre ha sido una buena escuela, tiene muchísimos años de ser de las mejores escuelas. Y sí, nos hace falta enfrentar luchadores de esa calidad, pues para agarrar experiencia, ¿no? Agarrar colmillo y dar una buena lucha. Como ahora se enfrentan a los dinamites diferentes, no los ven cada seguido aquí en esta arena Coliseo, es bueno enfrentarse a ese tipo de rivales. Sí, claro que sí, ellos también son hechos aquí en Guadalajara, pero ya están allá en México, entonces demostrarles que también tenemos ganas de irnos para allá. ¿Te iba a preguntar algo? Así es, no, nada, pero digo, excelente el fogueo y todo, pero que aparte de dar lo máximo ustedes en cada domingo, en cada presentación, ¿qué otras cosas creen que también puedan ayudar a atraer nuevos públicos? Cosas que no están en las manos de ustedes, cosas que están fuera. Yo creo que parte de la publicidad. Eso, muy importante. Publicidad, uh-huh. Sí. Donde quiera que vayamos, lo experimentamos como parte independiente. Si no hay publicidad, la gente no sabe, no va a haber lucha. Entonces, uh-huh, yo creo que publicidad es lo que más, teniendo ya el elenco y todo, formando un buen espectáculo, yo creo que la gente, si no le avisas, si no sabes, si no la promocionas, si no le trabajas en ese aspecto, yo creo que nunca vas a poderlo oír. Aunque traigas las mejores figuras, no vas a poderlo oír. Yo creo que en ese aspecto el Consejo Mundial la ha hecho muy bien, porque ahora el tener la transmisión en televisión, creo que eso ayuda mucho a tanto a dar a conocer como los luchadores, el que lo que decía Star Black, crear estrellas, eso es una parte que también ayuda a difundirlo. Digo, no se crean las estrellas por la televisión, digo, se crean por su trabajo, pero el poderlos difundir por televisión ayuda mucho, ¿no? Claro. Entonces creo que tanto los medios de comunicación, el narrarla por radio, todo eso, es va creando ahí como una serie de acciones que encaminan a traer nuevo público. Y ahora el trabajo de ustedes pues es conservarlo, ¿no? Sí, claro, eso es nuestro trabajo, conservarlo, pero sí le han estado trabajando mucho. Ahora lo que decía de televisión, le meten mucho televisión, le meten radio, uh-huh. Visto que también le meten mucho en prensa, entonces uh-huh. todo eso hace llamar. Entonces parte de nuestro trabajo es echarle ganas para que el trabajo de ellos que están en oficina uh-huh. también sea, se sienta que están haciendo su trabajo bien, porque pues ellos pueden trabajar, regalar 1,000 boletos, te llenan la plaza, pero si a las 100 semanas esas 1,000 gentes no regresan es porque tal vez el espectáculo dio, pero uh-huh. yo creo que sí, base de eso es el espectáculo y sobre todo la publicidad, entonces uh-huh. yo creo que no está trabajando muy bien, pero ahí vamos, ahí va poco a poco pasando, porque sí estaba una racha muy mal, yo creo que sí, no sé si ustedes han visto. Sí, yo tengo 2 años mucho, aquí viniendo y bueno, ha mejorado, en términos generales ha mejorado los domingos, ¿sí? Estaban muy desangelados y vaya que han mejorado bastante. Todavía no está al nivel de como estaba hace muchos años, que se llenaban los domingos también y todo, pero yo creo que en el camino ahí va. Pues sí, eso también en el camino ahí se va a ir dando, va uh-huh. yo creo que no es de hora a mañana, sí uh-huh. tarda su tiempo, pero sí va creciendo. Mira, bueno, cambié un poquito de tema, mira Alejandro, es en la Arena Jalisco es Macabre, Fumanchu, pon atención, Rudy Santana y Gran Misterio, al rato vamos a decir, ¿quién? Ellos va a querer una cabellera. Nosotros, uh-huh. la cita llena, dijimos que Fumanchu. Fumanchu, yo digo también Fumanchu. Y en la semifinal, el campeón. No sabe, pero bueno. En la final, Chica Tormenta contra Superestrella por el campeonato femenil. Chica Tormenta contra. Habías dicho Estrella Explosiva. No, bueno, más, andas más. Hace ratito dijiste Estrella hoy no Explosiva. Más, hoy no. Ay, Alejandro, no puede ser normal. Ay, dices una y luego dices otra, votador. Ya hasta te dije, va a llegar mi madrina. Ay, Alejandro. Ay, Chica Tormenta. Ay, señor. Flash, pues casi nos vamos. Ganadores, señorita Jenny. Así es, tenemos ganadores para el día martes. Raimundo Hernández Hernández, Verónica Janet López Delfín, Regina González Gómez, Alejandro Carvajal López y Omar Meléndez. Y para el día domingo, o sea, para hoy, Rafael Dávila Zapata, Guillermina Ángel, Daniel Flores Pérez, Raúl García y Jesús Aguilar Rosales. Ya está. Pues ahí están los ganadores para domingo y martes, ya saben, con una identificación, ahí en la Arena Coliseo recogen su boleto. Saludos a Alicia Cermeño, Alfredo Hernández y Ana Villaseñor. Saludos de parte del equipo de Super Libre y Paquito. Servidor. Francisco. No entiendo, ¿verdad? Amenazo, no entiendes. Volver. ¿Otra vez? Lo no, que te no, llevaste. Toda la vida, pues, lo que me llevé. ¿Verdad? Todavía ahí se debe algo. Bueno, Flash, pues muchas gracias por haber venido a tu programa Super Libre. ¿Quién es no, pues, muchas gracias, viejito? Es Francisco. Francisco, no seas irrespetuoso, niño. ¿Quién es este viejito? Soy el más viejito de todos los viejitos, pero soy el más simpático de todos los viejitos. Ahora sí, Flash. Gracias. Pues muchas gracias por la invitación y cuando quiera, aquí estamos. A ver si es cierto. A ver si sin fallas. Saludos a tu familia, a tu señor padre. Claro, igual, muchas gracias a todos y pues muchas gracias por la invitación. Ok, vaquero, pues ya también eres de casa, bienvenido, gracias por venir a este programa. Muchas gracias por la invitación, muy contento con la invitación y un saludo para toda esa gente que mandó saludos el día de hoy. Uh-huh. Agradecido con toda la gente que apoya al Vaquero Junior y esperamos contar con su apoyo hoy en la Arena Coliseo de Guadalajara porque va a haber nuevos campeones, se los dedicamos. Ojalá que se haga eso, lo del club, ojalá se haga, ¿no? Sí, ojalá sean muy pendientes, ojalá nos puedan apoyar con lo del club del Vaquero Junior y muchas gracias a Laura que anda en esos planes. Déjame decirte que llegó Esmeralda de ahí de la arena, sí, ubican a Esmeralda, la abuelita de cabello largo. Sí, ¿cómo no? Con su playera del vaquero y llega y me dice, mira lo que me regalaron. Y yo, le dije, ¿y a mí por qué no me regaló una? Y le dije, ya sé, porque le dije que era mi chofer. Bueno, saludos a Esme también, gran amiga de ahí de nosotros. Así está, todos. Y Star Black, pues gracias también por asistir con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y a todos los fans que se dan cita todos los domingos a apoyarnos. La verdad que sin ellos no seríamos nadie nosotros. Y está la invitación para hoy a las 6:00 p.m, lucha por los campeonatos. Mi compañero Flash, Vaquero y un servidor para enfrentar a los de Lagos. Y pues ahí los esperamos en punto a las 6:00 p.m, ahí nos vemos. Si no puedes asistir, escúchalo por Canal 58, la transmisión completamente en vivo. 580 de AM o www.canal58.com.mx. Si la lucha independientemente del resultado, que ganen, que sea buena lucha, ¿no? No, más que nada que la gente salga satisfecha y con un buen sabor de boca. Créanos que vamos a dar lo mejor de nosotros, el 100%, para que ustedes, que son lo más importante, el público, salgan contentos. Ok, próximo miércoles en televisión, recuerden, va a estar con nosotros Ringo Mendoza, para que estén al pendiente. Padrino va a estar, lo vamos a ver. Padrino, el tío Lingo, va a estar con nosotros en Super Libre. Gracias, Javier Saizar, la señora Montes, allá está el señor Francisco también, buenas tardes, y a todos, nos escuchamos en un ratito.